Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquito. Intentado dar un acento de presentador de combate. De lucha de entretenimiento, ¿no? De entretenimiento sí. Deportivo. Sí. Bueno, pues después de esta presentación, pues tengo que dirigirme a esa voz que retransmite las chuminadas campestres, que no es otro que Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Aquí pues nada, totalmente de oyente en este programa sobre lo que vamos a tratar de la lucha libre y demás, porque no me he visto el documental del que hablamos. Y por eso pues me voy a estar calladito y voy a empaparme de todo. Vas a escuchar a los mayores, ¿no? Sí. Bueno, hemos escuchado a los mayores. Valdi no está, pero también tenemos ahí un guiño especial para él. Él por una parte pequeñita va a estar durante todo el programa. Y además de Plisken tenemos, pues, ¿cómo lo diría yo? Pues el aljibe de caca. ¿Cómo sería, Plisken? El aljibe de caca. Sí. Cementerio de los chistes. El ayatola de los rancio. La psicofonía del podcast. La psicofonía de los directos. Eso, que esperemos que no mantenga el kayfabe, ¿no? Y deje de contar sus mierdas. Pero bueno, aquí tenemos el asesino del humor. Nosotros que Luigi come mierda Bercotti. Come borza. Come borza. Hombre, come mierda según Valdis, ¿no? El propio Valdis. Bueno, muchas gracias por tu calurosa bienvenida, como no. Un deportivo saludo. Y nada, aquí me ha hecho mucha gracia el to del final. Fresquito to. Sí. ¿No decía eso, tío? Sí, claro. Sí, es que por eso que siempre el gran Héctor del Mar, que en paz descanse, ¿no? Que decía tenía sus morcillas que metía siempre, ¿no? Como decía el loquito. Josefina no le hacía, ¿no? Que decía, loquito del rey, le hace un volantín, y luego pues, también, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Así que Macho gracia. Mis dieces. Macho gracia y macho men, ¿no? Que también. Randy macho gracia y Randy macho men, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, hoy lo vamos a dar todo. Y en esta ocasión tenemos a un oyente que. El contertulio misterioso. El contertulio misterioso. No sé si pone luego en el título el nombre del programa y pone un featuring. Y el nombre de la cuenta de Twitter o el nombre de usuario, pues lo mismo nos censuran si ponemos el nombre de usuario, pero un oyente que ya participó enviando una pregunta para el programa de Daniel Barranquero, del libro de Viverti, también suena a Viverti, que lo va a presentar Luigi. Bueno, pues tenemos aquí, vamos a hacer una presentación parecida a la presentación del enterrador en aquel... Joder, tú serías el enterrador del humor también, el enterrador de los chistes. Mira, otro. De Under Joker. Bueno, buena esa. Pues Joker. Vamos a tener aquí a un señor, un contertulio que, como bien dice, ha sido oyente nuestro. Y tiene estudio. Tiene estudio. Además de ser oyente nuestro, también iba a participar en el programa del Brave Bidder Bueno, pero al final no pudo participar. Es una persona que ha sido discípulo de nuestro querido Valdis. Sí, por eso Valdis no ha venido hoy, ¿no? Por eso no ha venido hoy. Bueno, eso... Saqué un 8,5 con él en el TFG, así que muy mal no lo hice. Pues poco me parece. Poco me parece. ¿Qué iba a decir? ¿Que eso hace a Valdis un poquito más mayor? ¿Decir que tenemos un alumno suyo aquí en el programa? Pues, no solo un alumno suyo, sino un alumno suyo de la universidad, porque claro, no es lo mismo que haya sido profesor a lo mejor en infantil o en primaria, ¿no? Y un alumno suyo de la universidad, ojo al dato, No te creas que esté un maestro o maestra de infantil y que pasados los años un ex alumno te agregue en Instagram tampoco es una cosa muy agradable. ¿Hablas por propia experiencia? No, es una performance. Una performance, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí al señor Juan Histórico, también conocido como El Rabo de Morris. El Rabo de Morris en Twitter. Bueno, Twitter. Así es. X. También va a ser un poco como la nuestra pequeña ración de mala follá granaína en el podcast. Veo que está un poco descompensado eso. Mucho humor malagueño y bueno, lo que sea que haga Luis, y tengo que llegar yo a equilibrar un poquito. Bueno, pero tú eres un granaíno típico, ¿no? Porque eres malaguista. Sí, así es. Bueno, yo para empezar es que soy de Almuñécar, así que somos prácticamente vecinos por la costa. Y ¿eso bueno, qué es? Pues sí. ¿Como los de Ronda con Sevilla? Claro, ¿no? ¿Son los de Ronda? Siempre he pensado que eran los de Antequera, no sé por qué. Pero bueno, sí, parecido. Pero sí, un poco así, no sé, la vida me llevó primero a ser aficionado del Málaga y del Unicaja, luego a vivir en Málaga, y de todo eso, de esos polvos, pues estos lodos que están aquí en el podcast con vosotros. Como diría Josefina. Entonces, yo creo que te podemos llamar Rabo Histórico, ¿no? Sí, claro. Yo, Rabo X, todo eso en realidad siempre son halagos hacia mi persona. Ahora es cuando Plisken tiene que decir su madre mía. Madre mía. No, ya, sobra el comentario. Bueno, como habéis podido imaginar, o seguramente lo habéis leído en la descripción del programa, vamos a hablar de la serie documental de Netflix sobre Vince McMahon, aunque yo luego he escuchado que le llaman McMahon. McMahon. Sí, la verdad es que yo me lo he preguntado muchas veces, si es que eso es una, es como se pronuncia cualquier... Sí. ¿Cualquier persona llamada con ese apellido se le llama así o le llaman así a él porque tal? Pero así es, siempre dicen McMahon. Yo creo que un poco que a lo mejor pronuncie, ¿no? Porque vamos saltando un poco, pero en los 90, cuando él tiene el personaje de villano, tenía como unos ayudantes y uno de ellos tiene como un acento de estos sureños de Estados Unidos, súper tipo, no sé si es Florida o Georgia, algo así, y siempre le decía Mr. McMahon, algo así, y entonces era como súper raro. Yo creo que cada uno lo pronunciará pues como buenamente pueda en ese país. Sería el equivalente a los murcianicos aquí, ¿no? Sí, poco así. Bueno, ¿cuántos colectivos llevamos insultados ya, lo que llevamos de programa? Poco. Nunca lo suficiente. Granadino, Malafollá. Si hace falta, ya empiezo no. Ya. Ahí va, que Ronda, Granadino también tengo. Ronda Antequera. Vamos bien. ¿Sevillano? Sí. Claro, por osmosis con Ronda, ¿no? Pues han pillado a los sevillanos. Bueno, el documental que se llama Vince McMahon, el titán de la WWE. Y claro, los cuatro que estamos aquí, doy por hecho porque antes haciendo la prueba de sonido habéis dicho que sí, algo algo de, no la WWE, sino de la WWF. Uh-huh. La vimos en nuestra infancia, preadolescencia, adolescencia, por lo menos hasta ahí. Luego más adelante, dos. Bueno, yo creo que Rabo lo pilló ya como WWE, ¿no? Yo creo que es mejor. Yo soy de la segunda generación aquí en España, de la cuando lo echaban por cuatro. Sábado por las mañanas. Yo eso lo viví tangencialmente, porque tenía alumnos que llevaban estampitas de los luchadores, y ahí ya fue cuando descubrí sobre todo a las divas. Y dije, ah, mira, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Una cosa que... a donde fuere... lo suelto ahora y ya me quedo tranquilo. Viendo el documental, oye, las mujeres de finales de los 90 y del 2000 le pegan 20 vueltas a las de ahora. Sí. Sí, pero muchísimas. 20 vueltas. ¿Pero te refieres a las mujeres en general o a las mujeres del pressing catch? A las mujeres en general, la estética de las mujeres. Vale. Sí, sí, sí. Lo de pim, pim, pim, pim en la frente. Mucho. Mucho. O sea, pero no tiene nada que ver con las de ahora. Pichacico en la frente, ¿no? No tiene nada que ver con las de ahora. Bastante mejor las de antes. La actriz esta. Bueno, la tris y la tras y la trus, todo. Muy bien, muy bien. Y después que estaba viendo más vídeos y más cosas, oye... Te has poniendo se ha estado documentando. Ha tenido que documentarse, claro. Sí, sí. La falta. Sí, he estado viendo. Bueno, y luego de... Ya, es que si lo suelto ahora, luego ya no soy más pesado. Pero sí, muy bien, muy bien. Nada que ver con lo de los 90, principios de los 90, que era lo que nosotros veíamos. Mm. Que venía grabado. O sea, venía súper grabado y súper antiguo lo que veíamos. Mm. Pero bueno, no quiero adelantarme de lo que vamos a hablar justamente ahora, de vuestra experiencia. ¿Qué recordáis de ese la primera vez que pusisteis la tele y visteis a dos tíos puesto hasta las cejas de esteroides dándose palo? Esteroides, no sé por qué lo dices, vaya. ¿Qué lo dirá? Hombre, a ver, yo... Con arroz y pollo se consigue. Mucho claro, mistake. Arroz y pollo y ya está. No, hombre, a ver, pues esto yo creo que para toda la gente así de nuestra generación, todo lo que sería la generación Xenial. ¿Sabéis lo que son los Xenials? Generación X. Los que son, digamos, a caballo entre generación X y Millennial. Uh-huh. O sea, más o menos los que están entre finales de los 70 y principios de los 80 sería que están así a caballo, ¿no? Y como el cantante de Prodigy. Como el cantante de Prodigy a caballo. O uno de los Chichas, ¿no? También. O el hijo de Lola Flores también, ¿no? También. Hostia. Joder, venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. Din, din, din, din, din, din. Segunda se acabó. Pues que toda la gente ha sido de nuestra quinta más o menos. Marcha. Te ha dejado Antonio Vega, pero venga, sí. También. El de los secretos. Sí. ¿Alguien más? Un 2-3 reponte, aparece un 2-3 reponte otra vez. Y la movida. Bueno, pues eso, toda la etapa aquella de Telecinco que ya de la que ya estuvimos hablando en nuestra primera temporada. Yo creo que un tema súper recurrente que hemos dedicado bastante el Telecinco de los 90, pues fue muy significativo vitalmente para todos nosotros, y una de las cosas que más fervor despertaba entre la muchachada de aquella época era sin duda el pressing catch, que además eso del pressing catch, ¿sabéis de dónde viene el nombre? No. A ver, realmente, yo estoy seguro de que mucha gente de aquella, pues eso, que en aquella época lo veía y tal, hablando con gente de otros países, a lo mejor yo que sé, lo típico que se van de Erasmus, que viven fuera o lo que sea, y que se ponen a hablar de por algún motivo que no alcanzamos a comprender desde aquí. Alcohol. Sale el tema. Siempre a partir de las 4 de la mañana. Probablemente. O sea, que sale el tema, pues yo estoy seguro de que más de una vez, hablando en inglés, han dicho pressing catch y el del otro país la han mirado con ojos de huevo duro, que dirían en el Chavo del 8, y diciendo, ¿eso qué es lo que ha? Pero en inglés, ¿no? Y todo viene porque realmente el eso del pressing catch es una cosa que se inventó Telecinco. Porque en aquella época, Telecinco, no sé si lo recordaréis, todo lo que tenía que ver con deporte era pressing. Si ponían Sí, un me partido acuerdo de del pressing fútbol, boxeo. claro, estaba el pressing boxeo, ¿no? Con el Jaime Ugarte y Xabier Azpitarte y toda esta peña. Luego, cuando ponían un partido de fútbol, era pressing fútbol. Tenían así como una Los especie de. futbolines también, ¿no? Futbolines pressing. Ah, de eso ya no me acuerdo. No, No vale. me acuerdo ya. Le he ganado al maestro, porque no sé si sabéis que los futbolines, hay una marca de futbolines que se llama Presa, entonces ya quería, pero creo que he volado demasiado cerca del sol. Vale. Intentando superar al maestro, me he metido Ay, en un caro. charco que no puedo salir. Pues eso, que entonces, como todo lo que tenía, todo lo que era pressing, todo lo que era deporte era pressing algo, pues entonces le pusieron pressing y luego catch. Catch es un tipo de lucha libre, pero que, o sea, que es una disciplina de lucha real, ¿no? Pero, Que es Luis, si me parecida a como permite, si. Sí. creo que en Europa uno de los nombres tradicionales, igual que en Estados Unidos, siempre ha sido Professional Wrestling, para diferenciarlo de la lucha libre grecorromana, que es amateur, ya sé, no sé si conocéis el sistema de deporte en Estados Unidos, pero bueno, no pueden cobrar los de la universidad, supuestamente lo hacen por amor al arte, porque les dan una beca. Entonces, como era Rally profesional. Y en Europa siempre se ha conocido eso, yo creo que desde Inglaterra, en Francia también, como catch as can, creo que también se le llama. Entonces, no sé si también vendrá de la época del circo, que es más o menos donde empezó, de los carnavales y eso. Pero yo creo que catch, aparte de ser una disciplina, siempre ha sido como el nombre original que tenía aquí en Europa. Pasa es que en Europa tampoco es que tuviera yo, tampoco creo yo que tuviera demasiada tradición, porque esto siempre ha Ha sido de habido Estados Unidos y racha. Japón. Sí, Estados Sí, Unidos y Japón es en donde esto. Bueno, y en Inglaterra México también, también. en Inglaterra también bastante, en los 70, 80, en Francia un poco también, los 60, 70, en Alemania también hay un poco de tradición en cierta zona, pero Pero vamos. vamos, que básicamente eso, que lo de pressing catch es por el catch wrestling, que como era pressing, por algo de deporte, entre comillas, o deporte, entretenimiento deportivo, pues entonces ponían pressing catch y ya pues todo lo empezamos a llamar así y pensamos que se llama así internacionalmente. Pero internacionalmente, como dice Rabo, es pro wrestling o professional wrestling. Así que, bueno, ¿Te va a sí. tirar todo el programa llamándole rabo? Hombre, es que el rabo histórico es demasiado largo. Bueno, venga, la próxima vez Y le fíjate que llamo antes de Juan, le empezar el llamo programa Juan. habíamos quedado que no lo íbamos a llamar así. Sí. No, Pero pero eso. justamente ha sido empezar y ha dicho ¡rabo! No, Yo pero. pensaba que lo había dejado claro por contrato, que se me llamase de otra manera. No. Luigi no se puede salir del personaje. No, el personaje lo domina, El puede personaje con lo él. domina. Es su Gollum. Es Sí. kayfabe total, no Mi sale. bueno, esto en Pressing Catch, lo del personaje se llama gimmick. Entonces, mi gimmick me domina. Tengo que meter de domina, sí. Bueno, Pues pues sí, recuerdo de Pressing Catch. recuerdo, pues bueno, yo por ejemplo, como estábamos comentando también antes de empezar, yo iba a clase de marquetería y papiroflexia cuando era chinorri, ¿no? Y es una extraescolar y demás. Y aparte de hacer, me hice un portaaviones, recuerdo. Y también me hice un ring de pressing catch. Y tenía varios muñecos. No eran de los oficiales. Eran de los del Todavente Duro, ¿no? Porque los Toto oficiales. Santano y el marinero Zoquete, ¿no? No, que daban el pego, tío. Es que, claro, eran. Pues, o sea, Tenía el último Hulk, ¿no? No era lo típico que se ve en muchos memes de estos que te hacen barra basadas, ¿no? Eran pues eso, imitaciones, pero que estaban bien. A lo mejor no tenían tanta. No tenían lo típico de que tiraba del brazo y luego el brazo pues Bueno, iba para abajo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que yo jugaba con los muñecos eso y lo flipaba. Es que los juguetes originales de la WWF eran una putísima mierda comparado con, por ejemplo, las articulaciones de los G-Joe. O Yo jugaba sea, con los G-Joe y yo a la también. lucha libre. Yo jugaba con los G-Joe a la lucha libre. Pero los muñecos, eso jamás en la vida se me pasó por la cabeza comprarme una putísima mierda de esa. Porque es que eran malos, es que lo único que hacía era mover un brazo, Y como el mucho. sargento Lotter era G.Joe también, ¿no? Creo que luego lo hicieron En G.Joe un hay uno que personaje. se llama, creo que sí, Slaughter, ¿eh? Sí, Además que sí. tiene la misma pinta, el Sí, sombrero. literalmente creo que lo cogieron el personaje. Puede ser, Sí. puede ser. Ahora que lo dices, me suena, me suena. Plisken. Bueno, yo pues lo que pues, sí tengo buenos recuerdos, no me acuerdo exactamente que si era el sábado o el domingo, pero cuando lo echaban, pero sí, me acuerdo estar ahí enganchado y estar viéndolo ahí flipando de ver los viajes que se pegaban y las historias que se iban montando ellos mismos y cómo yo me la creía. Y también, sobre todo recuerdo el combate de Hulk Hogan contra uno que habían puesto de iraquí, que era justo cuando empezó la guerra contra Irak. El sargento Lotter hicieron, Sí, que lo cambiaron, ¿no? claro, a simpatizante iraquí. Hicieron lo que se llama, se la pasaron de face, que son los buenos, a heel. No hablamos de Jesús, sino heel Como gilipollas, ¿no? como Talón. heel y polla, exactamente, el talón, ¿no? Además que estaría relacionado a Gil con Telecinco. Y eso, la verdad que pues buenos recuerdos y eso, muy entretenido, viendo el espectáculo que montaban y esperando el baile de San Vito, del último guerrero y todo. Muy chulo, la verdad. Recuerdo muy, muy bueno. ¿Y tú, Juan? Pues yo, como decía, soy de una generación posterior, que ya en la época de en torno 2006-2007, creo que empieza la emisión en 4, pero yo creo que básicamente hicieron una estrategia parecida a la de Telecinco, de coger al comienzo, de coger muchos deportes, muchas cosas así, aprovechando la conexión que tenían con Canal Plus, y empezaron a emitirlo y pillarlo así un poco de refilón, porque yo en esa época ya tendría mis 14-15 años y empezaba a verlo y como dice Plisken, quedarme un poco embobado con esos mamporros pensando si es verdad, si es mentira. Y a partir de ahí, pues bueno, tuve la suerte, bueno, la suerte, no sé si se puede considerar suerte que te guste esto, pero de tener un grupo de amigos en el instituto que también le moló durante un tiempo y a partir de ahí, pues, fue creciendo. Y claro, yo los que os diga no los vaya a conocer la mayoría, pues para mí bueno, hay algunos que son famositos, Batista, de esta época, Dave Bautista ahora, el actor, el Rey Misterio, John Cena, al final hay algunos que han pasado un poco como pasó con Hulk Hogan, ¿no? Que han pasado al mainstream, a la cultura popular. Todo eso eran los que decía los alumnos que tenía. Yo, al igual que Luigi Plisken, pues me crié viendo la batalla de Hulk Hogan con el último guerrero. Lo flipaba muchísimo. Y además que viendo el documental se me han desbloqueado un montón de recuerdos. Porque uno de mis favoritos era Jake, el serpiente Robert, que sale por ahí con Steve Austin que le parte la boca y hace el famoso Austin 3, 316. 316. 16. Sí, pues a Jake Snake Robert, ese tío me flipaba, me molaba muchísimo. Luego lo típico, los sacamantecas allí que daban asco pena, ¿no? Los sacamantecas molaban un huevo. ¿Sabéis de qué país son los sacamantecas? Neozelandeses son, ¿no? No, sí, exactamente. Bueno, aquí. ¿Qué iba a decir? Pensaba Iba a decir que otra venía aquí a cosa. arrasar, pero veo que Iba a me decir igualan. otra cosa, pero voy a decir lo que aquí, guerra de Vaya, rabos, vaya sacada, Luigi. En la esquina. Luego, otro recuerdo desbloqueado, que este lo tenía totalmente olvidado hasta que vi el documental, Shawn Michael, que fue el principio de Shawn Michael y tal. Y claro, yo, igual que Plisken, muy pronto dejamos de verlo. De hecho, recuerdo que Antena 3, siguiendo con su rutina de copiar todo lo que funcionaba en Telecinco, Pero copiarlo mal. pero copiarlo mal, pues creo que ponía la WCW. Sí, Sí, ¿verdad? algo vi yo, en plan, Y en buceando en las redes sí, ¿verdad? y Telecinco luego también más tarde intentó hacer otro intento con la WCW en torno al 99, pero una Sí. cosa muy graciosa que es que cogían el episodio y lo pasaban al español, pero usando dobladores. Es decir, está el capítulo doblado al castellano, no narrado por narradores. Si lo podéis buscar en YouTube está, Uf. y es una risa, porque son dobladores haciendo su profesión y lo comentan. De hecho, por doblar, creo que doblan hasta a Michael Buffer, el mítico de las introducciones del boxeo del Let's Get Ready to Rumble, hasta ese lo doblan. Es decir, dijeron, vamos a tope con este intento. Bueno, pues ya te digo que yo lo vi allí y me rayé un montón porque yo pensaba, digo, esta es la copia mala. Efectivamente, era la copia mala. La Antena 3 no daba ni una en ese sentido. Y luego, al cabo de los años, me enteré que Hulk Hogan se había hecho malo y eso es una cosa Era que. Hollywood Hogan, claro. Claro, y era una cosa que yo no entendía. Se te cayó un mito, ¿no? Bueno, un mito, ahí, ahí, ahí, ahí. Me acuerdo de el Heart Ether de la Bret fundación Hitman Hart. de Del corazón. del corazón, que tiene nombre Fundación de del Corazón, Sisa, grandísimo ¿no? Héctor del Mar. Tiene nombre de compañía de seguros, ¿no? La Fundación del Corazón. Y bueno, o páginas así como aplicación como Tinder. Y poco más recuerdo de esa época. Hasta que años después, como he dicho, ya con la llegada de Batista, el Rey Misterio, John Cena, incluso creo que, ¿cómo se llama? Roy Orton. Randy Randy. Orton. Randy Orton, que lo veía y me caía con una patada en el culo. Hombre, porque era un heel. Un healing, No, ¿no? y porque tiene cara de eso. Sí. Aparte, da lo que promete, básicamente. Ahí ya como que me chirrió un poco y creo que ya no he vuelto a saber nada hasta aquí, hasta el documental. Hombre, de La Roca sí me sonaba. Por supuesto, del enterrador. El enterrador era mi favorito de todos. Eso era. Y además que estaba en la línea en que no sabía si era bueno o malo. Supuestamente era malo, pero molaba mucho y era bueno, ¿Vosotros ¿no? acordáis del debut del enterrador? Yo recuerdo guantes morados, muy feo. Muy feo, que. Bueno, porque habla de la estética de los luchadores, que eso daba mucha grima. Mira, Bueno, Ric Flair también me acordaba. el enterrador debutó en un evento que se llamaba Survivor Series, que eran combates de 4 contra 4. No era como que era un evento en el que había también todos los años, no sé si seguirá viendo, pero Sí hay, todavía la no. ve, pues mira, De hecho, posiblemente es el siguiente, mañana. creo. Ah, vale. Mañana lo echan en Netflix. Sí. Pues mira, son cuatro, eran 4 contra 4, ¿no? Estaban pues eso, a lo mejor cogía y decías, pues, Hulk Hogan junto a Tornado Texas, junto a, yo qué sé, a los malditos, por ejemplo, ¿no? Contra el hombre del millón de dólares, Demolition Mister Perfect. y en ese equipo había un participante misterioso, ¿no? Que lo ponía así como la típica una foto en sombra, ¿no? Y el personaje misterioso fue el enterrador, ¿no? Que de repente dice, y no es, coge el hombre del millón de dólares, que era el capitán del equipo de los malos, el micrófono y empieza a decir, sí, porque no sé qué. Y el cuarto miembro del equipo, miembro con perdón de la Perdón de palabra, la palabra. el enterrador. Entonces salió pues eso, con la música lúgubre del enterrador, él así con el maquillaje este pálido tal, Como blanco. y Con la niebla, con la niebla sí, también sí, salía con la sí, niebla y con tal. A con mí lo la que me molesta ojera más de esa impertérrito. época es el pelo tan, tan Largo. pringoso. Sí, exacto. Esa es la palabra que buscaba. Es Es verdad. increíble. Todo lo llevaban. Churretoso. Sí, Churretoso, ¿verdad? era la típica greñilla así con gomina. Y me acuerdo que tú veías, enfocaban a los niños que estaban ahí en el pabellón y estaban todos acojonados, mirando así como diciendo, ¡guau! Wow. Y claro, el enterrador era como que le pegaba y no reaccionaba, ¿no? No sé, no sé, no hacía como que, como si le doliera, ¿no? Como se dice en el argot, no vendía el golpe y era como parecía invencible, ¿no? Y entonces, pues eso fue un poco el. Hasta que lo operaron 18 veces, ¿no? De la No, pierna, ¿no? no, hombre, a ver si ya, bueno, claro, eso no lo podían mantener eternamente, ¿no? Luego, pues, el personaje fue sufriendo una evolución. Bueno, 21-0 en En WrestleMania. WrestleMania. De hecho, luego después, finales de los 90, principios de los 2000, en el cambio de siglo, digamos, le cambiaron el personaje y lo convirtieron en el American Badass. Que iba con la moto, ¿no? Exactamente. El chule, el chuleta americano, si lo traducimos Lorenzo Lamas, ¿no? al castellano, efectivamente. Como la Y serie que tenía, Renegado o algo el así, terror creo de que las era. camas. Sí, que de hecho creo que incluso en esta época le ponían como si le cambiaron la sintonía de entrada y le pusieron una de Limp Bizkit. Limbisky. El Toma. Rolling, Rolling, Rolling, ¿no? Y en un evento de WrestleMania incluso se pusieron, vamos, tocaron la canción en directo, se lo llevaron allí a los Limp Bizkit y tocaron la canción de Rolling, Rolling, Rolling, con el enterrador entrando con la moto y luego dándose un abrazo con Fred Bueno, Durst y todo eso. vamos a dejar el enterrador porque tiene luego más adelante en el Son 30 programa. años de carrera, podemos Sí. tirarnos Yo media hora hablando de él, como aquel que dice. para darle ya un paso a la serie, decir que en estas 2 semanas de emoción me he visto mucha mierda, pero de todas las mierdas que me he visto, ha habido una que no he terminado, que es la película barra episodio interactivo de Netflix de El Enterrador, que he durado 15 minutos y me ha parecido una putísima mierda. Lo que hicieron durante la pandemia y todo eso, ¿no? No, bueno, no sé si es No, es durante la como pandemia. una Es atracción interactivo. de feria, ¿no? En Netflix han jugado un poco con eso, de hacer cosas interactivas. Hay un Sí. episodio de. Como lo de Black Mirror. Sí, Sí, como de Black exactamente. Mirror, que tenemos el En programa. Era especial. una especie. Bueno, un especial, un programa. Oro, Vale, sí. incienso y mirror, El efectivamente. incienso y Black Mirror. Y la cosa es que tú vas eligiendo con el mando las opciones y tal, y entran tres negros. ¿Vale? Afroamericano. Tres negros a la casa de. Va, queda feo. Más feo le queda a la WWE. Entra, parece un chiste. Entran tres negros a robar la urna en la casa del enterrador. Y son tres luchadores conocidos que parece Sí, jugaba, luchaban. pero probablemente sean un grupo que está ahora que se llama New Day o algo así, sin haber visto yo esto que dices, pero me lo No imagino. sé, yo ya te digo que duré 15 minutos, tomé dos decisiones y Y la la última decisión que tomaste fue, voy a quitar voy a esta puta mierda, apagarlo ¿no? y digo, pues lo quito. No, pero eso por hablar de un poquito del enterrador. Luego vamos. Bueno, vamos a empezar ya con la serie. Vamos a empezar ya con la serie. Juan nos ha enviado, porque Juan, de todos los que estamos aquí, es el más profesional, y nos ha enviado una. ¿Cómo podríamos llamarlo? Una pequeña escaleta, ¿no? Un pequeño. Un desglose, ¿no? Sería más Sí, bien. un desglose de los episodios, de los 6 capítulos que tiene el documental, que a mí se me ha hecho corto. Yo hubiera necesitado. Estamos entonces. Sí, me lo he visto 2 veces, el puto documental. No Claro, sé, es no que tengo te otra pilla. cosa que hacer, sino que me he visto. Si es que por tu puta culpa que me enviaste cosas de un vídeo de Hulk Hogan de YouTube. Ahora todas las recomendaciones que me hace YouTube, el Ahora solo puto. sale, sale los sacamantecas junto a Terremoto y el marinero Tarugo. No, pero que lo que me veo es actual. Bueno, también me he visto cosas antiguas como la muerte de Eddie Guerrero, que no aparece en el documental ni nada, y cosas que me han molado, tío. Me han molado. Incluso estoy viendo de la ECM y de la WCW. De la SW, ECW, que he dicho, sí. ECM, sí, eso son experiencias cercanas a la muerte. Sí, Sí, sí. también se relaciona. Pensaba que estabas hablando de una japonesa que era un poco como la SW, la misma época, sí, pero quizás más a lo bruto. Y yo pensando, madre mía, te has metido ya en No, lo no. profundo, No, hardcore no, a tanto en no. el jaco duro ya te has metido. No, no. Pero es que, claro, me pongo a cocinar. y me salen sugerencias de YouTube, digo, vamos a ver esta mierda. Y como están hablando, pues ya lo escucho. Ya, Estoy fijo. cocinando y me salen hombres musculosos, con sudor y Y así, con el pelo mujeres. engominado, churretoso. Y mujeres de buen ver y mejor A toque. mí, Eso. en realidad es que me pasa un poco lo mismo, porque, a ver, yo el Pressing Catch, pues yo lo seguí durante un tiempo, no sabría decir cuánto, porque es difícil calcular la duración cuando tiene esa edad, ¿no? Lo vi un tiempo en Telecinco, luego dejé de verlo antes de que lo quitaran, y luego después, cuando lo volvieron a poner en 4, pues me reenganché un tiempo y estuve viéndolo, pues yo qué sé, pues chale, que a lo mejor 6 meses, un año, por ahí. Estuve viendo también, pues, la época de. Pues me reenganché con, pues, como decir, ¿no? Con John Cena, con Batista, con el Randy Orton, con Edge, con. Triple H. Todavía seguía Triple H, todavía seguía Shawn Michaels, seguía El Enterrador, seguía Ric Flair, toda esta gente, ¿no? Pero luego ya, pues me volví a desenganchar, pues tampoco soy un fan del tema, pero sí es cierto que luego después, con esto del algoritmo de YouTube y demás, pues te van saliendo cosas, te van saliendo historias, anécdotas, y tiene un mundillo que está curioso, ¿no? Y que hay bastante historias interesantes, ¿no? A mí me ha jodido el algoritmo, cabrón. Es la segunda vez que me joden el algoritmo. ¿Cuál fue la primera? La primera, no, de YouTube, no, de Instagram. ¿Ah? Sí, que me enviaron un ya, por suerte, no tengo trato con esa persona, Ajá. pero me envió una historia de Instagram que era una tía. Sí. Era una tía que estaba, de estas tías que salen ahora que no hacen nada, pero que tienen millones de Que su seguidores. trabajo debe estar buena, ¿no? Exactamente, exactamente. Y a veces ni eso, ¿sabes? Y lo vi y digo, ¿esto que me ha enviado qué es? Y desde entonces, cada vez que le doy, es que paso vergüenza, yo no puedo darle a la lupa de Instagram a buscar delante de otra persona, porque nada más que salen vídeos y fotos de tías buenas. Y Mucho paso. mejor ahora de hombre sudoroso y chorreando Hombre, esteroides, por supuesto. ¿dónde va a parar? Pero bueno, YouTube no lo abro de la aplicación delante de la gente. Instagram sí, digo, ay, ¿cómo se llama esta persona que hace cosas muy chulas de mi trabajo y tal? Voy a enviárselo a la compañera y tal. Y le doy a la lupa y nada más que salen ahí. Y vaya, teta. Bueno, estamos hablando de la escaleta que había hecho Juan. Decir que llevamos casi 40 minutos y todavía no hemos empezado a hablar del documental. ¿Y qué te parece que hablemos un poquito de, ya que lo has hecho, la escaleta, un poquito de cada episodio y que ya ves tú el tempo y por lo menos la descripción, o haga un resumen Sí, del episodio, y allí sí ya nos metemos como veáis, chicos, yo más en soy un harina. mandado. Si queréis, podemos empezar diciendo, no sé si la gente lo sabe, pero bueno, que el equipo que ha producido barra dirigido el documental es del equipo de la web de Ringer de Estados Unidos, Bill Simmons, que no sé si lo sabéis, pero bueno, también son los productores, junto con la ESPN, de los míticos documentales estos del 30x30 y el 30x30. Entonces, por ahí un poco viene la relación y un poco Eso lo que dice. ¿cuáles son? Esos fueron los Eso con de. lo que ha. Eso no serían los de hermanos pero enemigos. El Correcto. de Petrov Sí, y el de también. Reggie Miller contra los Knicks. Sí, hostia, qué guapo. Y luego hicieron también uno de. Espera, lo mismo me equivoco, De hecho, corrígeme. ellos tienen también El uno, de los dos precisamente. Escobares. Sí, correcto, buenísimo. Y Sí, tienen sí. otro, siguiendo de lucha libre, tienen uno dedicado simplemente a la figura de Ric Flair. Hostia, anda que no había luchadores para coger rifler. Te recomiendo que Ric lo veas Flair es una leyenda, ¿eh? y Pues luego sí, diga y no te digo luego que no. juzgue si merece la pena hacerle un documental de 1 hora y media a Ric Flair o no. Hombre, de buena primera, decir que Tiger King no merecía un documental y luego las horas Claro. que hemos disfrutado en la pandemia. Visto Soy así, yo sí. exótico. Bueno, cuéntanos el primer episodio. Bueno, decís que Vince McMahon es el dueño, o hasta hace muy poquito era el dueño, la mente pensante y el que soltaba toda la pasta y el que creó todo lo de la lucha libre, de la empresa WWE. Y que yo no tenía, o sea, yo lo que conocía de este señor era el típico meme, el GIF que se enviaba del tío bailando. O algún sí, bueno, bailando, entrando así, bueno, sí, vacilando. Con su aj. Eso sí. Quizá ¿verdad? Habéis visto otro que también sale en el documental, que es como cuando pone caras como muy exageradas y acaba cayéndose de la silla. Así, no sé si lo habéis visto, que normalmente se relaciona cuando, pues yo qué sé, te mandan una cosa en plan muy espectacular y sale. Lo tenéis que haber visto seguro, no sé. También, pero vamos. También hay otro meme de él que es que se emociona, empieza así como a llorar y hace un gesto así como de corta, corta, corta. No sé si sí, lo habéis visto. También. No, no. Yo es que ya te digo. De hecho, ese es, hablando ya por terminar, de otro documental que hicieron también estos productores sobre la figura de André el Gigante, que no lo hemos dicho en todo esto, pero sí, también está muy bien, de HBO, si lo queréis buscar. Pues bueno, si me dejáis. Tenemos un programa sobre la princesa prometida donde salía Andrea el Gigante. Yo es que ya te digo, yo el Bitsman Majo, yo pensaba que era, antes de este documental, yo pensaba que era un tío de la lucha libre super mayor. Y que estaba ahí de representante o algo y que iban allí a reírse de él, en plan de Pardillo. Y luego de Pardillo no tiene nada porque es mil millonario. O sea que... Para nada, para nada. Tiene demasiado poco de Pardillo, sí, en mi opinión. De hecho, a ver, tú dices que él que ha creado la empresa. A ver, digamos que la empresa, el que empieza, que esto es lo que se de lo que iba a empezar por ahí un poco a poner contexto en el primer para que capítulo. La gente... Claro, en el primer capítulo, hay que tener en cuenta que hasta los 80, la forma en la que funcionaba el pro wrestling o el pressing catch en Estados Unidos era por territorios. Sí. Había una serie de territorios, ¿no? Que eso es lo que iba a contar Juan. Sí, bueno. No, está bien. Pues cuenta, Juan. No, adelante. Es a nuestro invitado. No vengo a quitarle el protagonismo a nadie, simplemente a... Mientras que no cuente chistes, no se lo va a quitar. Bueno, ya he contado alguno, ¿eh? Que, bueno, pues lo que decía Luigi, básicamente. Desde que se inició un poco en los 50 hasta los 80, que ya veremos, pues eso, la lucha libre se vivía en territorio, es decir, territorio se compondría, de cierta área de influencia que tenía cada empresa, que luego estaba supervisada, por así decirlo, por un órgano nacional que se llamaba la NWA, que son las siglas de la Liga Alianza Sweden Nacional, Attitude. Efectivamente, y antes de eso eran la Alianza Nacional de Wrestling, de Lucha Libre. Y en esa serie de promotores demás se juntaban y elegían un campeón, que era el campeón nacional, y solía ir viajando de empresa en empresa durante X tiempo y... Bueno, eso siempre como que aumentaba el tema. Entonces, centrándonos en McMahon, que es lo que nos importa, él es hijo de Vince McMahon Sr., que era el promotor de la zona de Nueva York, un poco el noroeste de Estados Unidos, principalmente Nueva York. Noreste. En noreste, sí. Y tengo historia y geografía. Y especialmente la zona, como decía, del Madison Square Garden, que es como, pues ya sabéis, toda la mítica con el pabellón, la cancha, los Knicks. El boxeo. Correcto. La meca de Estados Unidos. Y básicamente eso, su padre empezó dentro de esta alianza, como decía, luego salió, pero aún así se mantuvo el status quo, por así decirlo, durante los 80 hasta la llegada al poder de la entonces WWF de Vince McMahon Jr., en este caso, ¿vale? Él era como un hijo fuera del matrimonio de su padre, vivía con su madre y con un padrastro, que según nos cuenta él, eran bastante abusivos hacia su persona, contaba que tenía... Que le curtían el lomo, vaya. Sí. Y bueno, un poquito luego se intuye también cosas más turbias, de abuso sexual también. Es decir, sinceramente no tuvo... También tenemos un programa dedicado a Roman Polanski, aquí hablando del tema. Qué cariñoso homenaje. Pues lo que decía, una infancia difícil. Entonces creo que comenta en el documental que hasta los 12 años no conoce a su padre y que una vez que lo conoce pues ya se embarca en el tema de la lucha libre, quiere entrar, ¿vale? Y entonces empieza a hacer pues eso, diferentes puestos dentro de la empresa, anunciando, creo que de árbitro, y bueno, aprendiendo un poco el negocio. Bueno, anunciando el sería Anunciando, lo que sería prefiero el comentarista. retransmitiendo, Eso es. retransmitiendo. Es que Introduce. he mezclado Sí, es el ring en announcer, inglés eso que es. el announcer, claro, sí, por El eso. announcer. Y haciendo la introducción en el ring, etcétera. Entonces, eso va a seguir así hasta creo el año 82, me parece que es, cuando él tiene una serie de diferencias con su padre y bueno, decide comprarle a la empresa a su padre, por así decirlo, y ser él el dueño de la Y empresa. el tío se la juega, ¿eh? Sí, totalmente. En ese caso sí, aunque bueno, ellos cuentan que eso, que con el dinero que van de la empresa le iban pagando al padre de McMahon, iban robando un poco de un lado, poniéndolo en otro, pero bueno, se la juega ahí. Sí, pues le dice, si me, yo te voy a ir Tienes pagando que X cuadruplicar, dinero eso es, ¿no? y si fallo, si me retraso en un pago, Sí. pierdo todo lo que he puesto hasta ahora y ya Correcto. no me quedo sin la empresa. O sea Eso que es. era una apuesta importante. Aparentemente un win-win por parte del padre, pero Claro. no. Sí, no. El padre era otro pillo, ¿eh? No, Otro no sale perla. demasiado, pero la casta le viene al galgo, desde luego. Y lo que decimos, pues toma esa apuesta y bueno, decide un poco cambiar el sistema de la lucha libre en América. Es decir, me pasó por la piedra lo de los territorios. No entiendo por qué no puedo retransmitir a todo Estados Unidos directamente. Y empieza lo que se conoce un poco como la expansión, ¿vale? Una expansión nacional que básicamente consiste en ir metiéndose en todas las diferentes áreas de Estados Unidos a través de una cosa que aquí nos cuesta mucho comprender, que es la tele sindicada, dicen allí en Estados Unidos, el syndication, que básicamente son como los canales locales que había en cada zona, pero eso en Estados Unidos en los 70 era básicamente lo que se veía, es decir, Como había Canal Sur, pero en bien. pero imagínate que en vez de los 90, eso lleva desde 1960, es decir, Pero es que de hecho lo de la sindicación es una cosa que también tiene mucha influencia en las series. sí, Porque. totalmente, el Juan y medio de Texas. No, porque, por ejemplo, en la serie, cuando a partir de creo que en la quinta temporada, pero luego creo que hay dos niveles o algo así, una en la quinta y otra en la séptima, que cuando una serie cumple una serie de temporadas, como se convierte en una serie sindicada. Y Sí. entonces ya se puede poner en todos estos canales que dice Juan. Y eso ya significa que va a estar cobrando royalty de por vida Para prácticamente, siempre. ¿no? De hecho, Entonces. Seinfeld creo que todavía siguen ganando una pasta gansa No, sí, claro. con los royalties de la sindicada. Toda esta gente que tiene una serie que ha estado bastante años. Ya es, básicamente tiene la vida resuelta. Y entonces, pues por Total. eso es por lo que lo de la sindicación es importante, que es un tema que, como dice Juan, aquí en Europa o en España por lo menos, no funciona así y es bastante desconocido. De hecho, aquí ya era como la locura, ¿no? Que hubiese dos canales, la flipa, y allí estaban las tres nacionales, que no sé si las conocéis, la ABC, la NBC, y se me olvidó, la USA puede ser, ¿no? USA Network, creo, No, no, y no lo sé. luego cada zona tenía sus cada canales locales. Es decir, a lo mejor había 13 canales que solo se veían, pues yo qué sé, en Houston, por ejemplo, y luego en Los Ángeles había 15 canales locales y así. Entonces, ahí donde más presencia tenía, pues esto, la lucha libre, ¿no? Para promocionarse, para darse a conocer, para que la gente fuese a los eventos, que era un poco lo que generaba el beneficio. Es decir, no se pensaba tanto en un negocio que fuese destinado hacia la tele, sino la tele era básicamente pues para anunciar qué evento iba a haber, que la gente fuese, para promocionarse. Entonces, pues Vince McMahon decide cambiar y empezar a expandirse por todo Estados Y Unidos. a robar Y a talento robar, de otras efectivamente. asociaciones, porque gente que a Correcto. nosotros no llegó ya de nuestra época de Telecinco, como por ejemplo, bueno, André el Gigante, o como por ejemplo Bueno, Martillo Valentine. ¿Te acuerdas eso de es, Martillo Valentine? por yo Roddy no. Piper. ¿Quién era? Piper también. ¿Cómo era aquí? ¿El escocés JB loco? sí, Puede ser que lo. Valentine no. ¿El qué, perdón? JB sí, ¿Tenía Valentine no. apodo? No, que era. Se llamaban. Que eran Honky Tonk Man. Sí. Y Marty y Martillo Valentine, que Martillo no Valentine. recuerdo cómo se llamaba la pareja como tal. Rhythm Ritmo and Blues, y eso. melodía, no era algo Rhythm así. and Blues, Rhythm and Blues se Rhythm and llamaba. Blues, sí. Y era gente que venía de otra Pero sí. De otro territorio y él pues los cazaba y se los llevaba para su, para su empresa. Y claro, luego después era curioso, que una de las cosas que se dice en episodios posteriores, cuando le hacen a él lo mismo, cuando llega Ted Turner y dice, yo tengo más pasta que tú y Y lo lleva a la voy WCW. a robarte el talento a ti, Ahí ya no le gustó tanto el libre a mercado. base de billetera. Entonces él empieza a presentarse a sí mismo como un pobrecito con pocos recursos que tiene que luchar contra el tiburón que le roba a los luchadores, ¿no? Entonces, claro, y le pregunta el entrevistador, y la verdad es que es bastante curioso ver el morro de adamantium que tiene el hijo puta. Tiene una cara durísima. A mí debo reconocer, antes y más adelante, que la persona, es decir, el personaje lo respeto, pero la persona me cae, vamos. Si me Hombre, diesen a ver una que patada en el estómago ahora mismo, a ver que es no me un sentaría mejor. como persona es cancerígena, vaya, Sí, vamos. independientemente de que su obra pues te pueda gustar más o menos, que su producto te pueda gustar más o menos, que te pueda hacer él más o menos gracia como personaje, él como persona está claro que es una persona horrible. Y además es que tiene sobrada instancia en la que prueba que como persona es nefasta. Entonces, pues, volviendo un poco a lo que decíamos, la expansión nacional, y claro, en esa época, pues, para hacer eso necesita una estrella. Entonces, él decide apostar por Hulk Hogan. Un Hulk Hogan que ya había estado con su padre durante los primeros 80. Tiene una pelea con el padre de Vince McMahon, porque aparece la mítica escena de Rocky 3, que tiene una pelea con Thunderlips, el supermacho, que decían aquí, no sé si la recordáis. Entonces eso como que no sentó bien a los más tradicionales de la lucha libre y se va fuera de la empresa de su padre, pero Vince McMahon, cuando cree que tiene que crecer, pues lo trae de vuelta a la empresa y decide ponerlo de campeón, venciendo al jeque, al Iron Sheik. Y a partir de ahí, pues empieza el crecimiento. Ese sería el primer episodio, ¿no? Ahí va. No, quedaría un poco, bueno, la apuesta de WrestleMania, un poco de la primera WrestleMania, el pay-per-view, Que ahí se digamos, la vaya juega empieza. también, Correcto. Mr. T. lo como Bueno, que pone todos los huevos en una cesta. podéis definir qué es WrestleMania? A ver, digamos que en el mundillo este del pressing catch hay como una especie de, como los Grand Slam de tenis, que hay una serie de Venga, termina, ahora sí, puntito. son los eventos grandes del año, ¿no? Uno es, por ejemplo, Royal Rumble, otro es pues Survivor Series, como decíamos antes, en verano está el Summer Slam, y el principal de todos, el más importante, es WrestleMania, ¿no? El evento principal del año, ¿no? Y que fue una apuesta personal de Vince McMahon, en la que fue básicamente un todo nada. Si le hubiera salido mal, probablemente habría Toca tenido que chapar. como una Super Bowl, ¿no? En cierto modo, sí, en Sí. cierto modo. A ver, ya había habido algunos ejemplos por parte de la otra empresa, digamos de la NWA, de hacer eventos así grandes, pero en vez de en un evento de pago o por visión, en una cosa que creo que aquí en España, no sé si se llegó a vivir alguna vez, que se llamaba circuito cerrado, que básicamente se hacía el evento, se grababa en directo, pero se emitía solamente a teatro y salas grandes, a lo mejor pues a diferentes ciudades, pero a teatros grandes. Entonces, pues la gente pagaba una entrada en ese teatro para ver el evento. Entonces era básicamente como un evento de pago por visión, pero no lo podías ver en tu casa, lo tenías que ver en el teatro de tu ciudad. Y lo Hombre, hicieron un par de años antes aquí se y... hace algo parecido en los cines con ópera y conciertos que te lo emiten eso en el cine. A lo mejor es el concierto que te digo yo, pero voy a inventar de Coldplay en Barcelona y te lo que no sé yo es si lo ponen en directo o si Sí. es ya grabado. Yo lo he visto o sea, no he visto, he visto anunciado de ópera y no sé si algún que otro musical he visto anunciado en el cine. No sé si te refieres a eso. No creo que sea lo mismo porque el evento es la retransmisión en directo. Entonces yo creo que lo que tú dices es como si te han grabado el concierto y te lo echan en el cine, está súper bien, muy guay, pero no, yo creo que no es exactamente la misma experiencia. Vamos, a mí no me suena, pero ya te digo, no solo aquí en España, en Europa no me suena para nada que se usase ese sistema en general. Entonces, pues bueno, hicieron esa experiencia, salió bien y Mamajo pues decidió arriesgarse con los eventos de pay-per-view, de pago por visión, que en esa época todavía estaban poco desarrollados, pues se la juega, lo que cuenta el documental un poco, ¿no? Que necesitan una estrella grande, ese apoyo de la MTV con Mr. T, Cyndi Lauper, un poco, eso se llamará ¿cómo es? The Rock and Wrestling Connection. Digamos que en esa época se apoya mucho en la MTV, la empresa, y bueno, con Mr. T y con Cyndi Lauper y demás, pues tira para adelante y triunfa ese primer evento y ahí queda la cosa, No, eso me triunfando. pareció una fantasía, ver a Cyndi Lauper ahí dándolo todo de no sé si es manager o bueno, celebrity en el fondo. Enseñando palmito, ¿no? Sí, Enseñando sí, sí. palmito. Sí. Bueno, y ver a Aretha Franklin cantando el himno en un evento también, ¿eh? Sí, Que sí. pasó también. Ese ya en el 2, creo que él. Bueno, y el combate, porque el formato de WrestleMania ya lo ha explicado, pero son una serie de combates que durante, que eso no lo hemos contado para la gente que no sepa de qué va el tema, y para Plisken, que seguramente no sabrá tampoco de qué va, si no lo he leído mucho. Échame un poquito de Coca-Cola y hazme un chispazo con el vermú. Que es que tienen, que tienen el. Ellos Esto tienen es el botellón un de storyline, ¿no? Super Bowl. Sí. Ellos crean una historia durante X semana o una temporada. Bueno, una temporada no creo que Sí. será demasiado larga. Y el culmen es en Suele ser, WrestleMania, ahí está. que ahí ya se enfrenta. Que parece que está amañado todo. Que tanto la historia como Parece ser, ¿no? Se comenta en ciertos se lugares, ¿eh? Se comenta. rumorea. No tengo duda, pero, o sea, no tengo prueba, pero tampoco duda. ¿Y cuál fue el combate estelar de WrestleMania 1? Mr. T y Hulk Hogan ¿Sí? contra, creo que era Roddy Piper y. Ay, ¿cómo se llama este otro tipo? Dejadme que. Bueno, pero sí. Puedo hacer busca, si puedo hacer búsqueda, Sí, no sé si es. lo está Creo mirando que no, Luigi. no sé si es el padre de Randy Orton, que se llamaba Cowboy Bob Orton, o Paul Wonderful, Mr. Wonderful, en cariñoso homenaje. Pensó Mr. Paul Wonderful. Under, Paul Orndorff, Ah, creo que se llama. vale. Y supongo que ganaría Hulk Hogan, ¿no? Sí, efectivamente. No, en No, esa porque era la época, estrella, ¿no? Hulk perra, Hogan. claro, en esa época siempre se iba la gente con un final feliz a casa, tenía que ganar el bueno sí o Como sí. si fuera Tailandia. Claro, efectivamente. Sí, eran Hulk Hogan y Mr. T contra Roddy Piper y Paul, Mr. Wonderful, Correcto. Orndorff. Underf. Así es. ¿No? Mr. Oye, Wonderful. Hulk Hogan sale en una película de Rocky, ¿no? Sí. Sí, lo he dicho, ¿no? Sí. Ah, no, perdón, Sí. no Es que había un lo había momento, escuchado, lo perdón. he notado como muy silencioso y he temido en plan de que se me hubiese caído internet. Digo, no, no No, no, sabía no. que podía con, no No, sé, no, es llamar que tanto la atención con mi relato. Luigi ha ido a mear y a echarme hielo en el vaso. Qué Espero. apañado. ¿Te has lavado la mano, hijo Sí, sí, puta? sí, sí, sí. Vale. Espero que lo haya hecho en orden inverso. Bueno, ese sería el primer episodio, ¿no? Yo creo que el que menos fresco tengo, porque fui el primero que vi, me tiré un tiempo sin Sorpresa, verlo. sorpresa. Me refiero. A ver, está bien empezar por el 4, luego seguir con el 2. Claro. A ver, sinceramente tengo que decir que nada de lo que me cuentan aquí era nuevo para mí. Es decir, yo todo esto lo sabía. Pero bueno, decidirle una oportunidad y empezar por el comienzo, como decían en Alicia, en el País de las Maravillas. Y el problema es que lo vi hace tipo, pues, cosa de un mes. Y dejé aparcada la serie hasta que me he puesto ahora para darle caña con vosotros. Y ya me lo he visto todo del tirón estos días. Y creo que acaba ahí, ¿no? En el éxito. Creo que puede ser que acabe con la muerte del padre de Vince McMahon, que muere ya cuando tiene la empresa más asentada. Y bueno, sale aquí un poquito tema edípico de traumas con el padre, rollo movida freudiana y demás, que siempre estarán, yo creo que están un poco presentes en la psique de esta persona. Sí que está presente, sí. Y ya en el segundo episodio, pues ya es como en la parte de básicamente del éxito, ¿no? Todo lo que se ve de los 80, triunfo total, la empresa es un boom, se extiende nacionalmente, internacionalmente, todos los personajes que vosotros mencionabas antes, Hulk Hogan, Randy Savage, el Macho Man, el último guerrero, Tito Santana, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? ¿El Brutus, el peluquero? ¿Cómo era? Brutus Beefcake. Brutus Beefcake. Es que, claro, a mí me cuesta mucho porque yo hay algunos de los del Pressing Catch que me lo sé y otros que no me lo sé en español, solo me lo sé en inglés. Entonces Si hay era el algunos que sí, barbero, el ¿no? barbero, ¿no? Y demás, y bueno, ya empiezan un poco éxito. La WrestleMania 2, que también es un poco un éxito, un poquito menos, y especialmente WrestleMania 3, que es el éxito mundial. Con el combate principal, uno de Correcto. los más célebres que existen entre Hulk Hogan y André el André el Gigante, Gigante, que así es. tiene esa escena, una escena súper icónica, que es Hulk Hogan haciéndole un suplex a André el Gigante. Eso es. Bueno, André el Gigante estaba ya ahí bastante enfermo, Sí, ¿no? estaba ya estaba cascado. muy cascado. Estaba ya cascado. Pero vamos, que levanta esa mole, aunque él ponga de su parte. Sí. Levanta esa Aunque mole ponga aunque se de esté muriendo. vamos, que es una imagen que impresiona, ¿no? Sí. Es un porque a ver, que Hulk Hogan también es muy grande, que el tío mide 2 metros, Correcto. que un bicho también. Pero claro, El al lado André el de Gigante, no sé si la gente lo sabe, porque lo de gigante no es. Que es tipo Roberto Dueña o una cosa así, creo que sí, son gigantismo, se nota en la 2 metros, cara. también Dos es veintipico, gigantismo. por ahí, Sí, sí. sí. Seguramente que se tendría que afeitar los hombros, ¿no? Porque eso tendría que Sí, soltar ahí y una que cantidad probablemente de. llegase él mismo con los brazos, porque madre mía. Plisken, ¿de todo esto que estamos hablando, a ti te suena de algo o no? ¿Plisken? Algo sí me suena. Sí. Hola, Sí, sí, sí, Aretha sí. Franklin a lo mejor le suena, ¿no? Que decía Luis que sale Cyndi cantando. Lauper. Ahí va. No, sí, me suena de. No Por he visto. cierto, No he visto. pequeño detalle, hablando de este capítulo, que no sé si os fijaste, sale Aretha Franklin cantando el himno de Estados Unidos, no, sale cantando como la otra canción así patriota de Estados Unidos, que no sé si la conocéis, se llama America the Beautiful. Y si os fijáis, o si lo sabéis, nunca van a cantar el himno de Estados Unidos en eventos de la WWEF. Porque, para que veamos el tipo de personaje que es Vince McMahon odia el himno de Estados Unidos, es decir, no lo soporta. Entonces, cada vez que tienen que cantar el himno de Estados Unidos, que como sabéis, Pero no lo allí es. soporta en plan, La can ¿soy la can no, no, comunista él es o? muy patriota, pero no soporta esa canción. Entonces, siempre que tienen que Vaya, cantarlo, porque hay que cantarlo, como si la tiene. cantara, ¿qué te digo yo? No sé, Daddy Yankee No, o. no. Da igual quién la cante. Lo No, que no no, puede pero. cantar, el himno de Estados Unidos. Tiene que cantar America the Beautiful. Odia Vamos. el himno. Y otra cosa que no sé si sale en el documental es que odia que la gente bostece delante de él. Si te ve bostezando, te cruje. De hecho, él como que comenta a sus allegados que él se reprime los bostezos. No se permite bostezar. Para que veamos la clase de persona que tenemos delante. Entonces, que me he acordado al hablar de esto, no sé si os fijasteis en ese detalle, pero para que sepáis que siempre van a cantar America the Beautiful y nunca, como creo que ese himno se llama Stars and Stripes, ¿no? La estrella y El barra de barra y estrella. estrella, sí, Eso es el barra y estrella. Pues nunca cantarán esa, siempre cantarán la otra. pues mira, cada vez que escucho algo de Vince McMahon, Va peor, ¿no? cada vez me parece una bellísima persona, cada vez más. Vaya, es cosa fina. Sí, totalmente. Y ya por seguir un poco, pues todo el éxito, pero bueno, también se empiezan a ver un poco la raja, ¿no? De que se está desquebrajando algo. Nos cuenta la parte de la campeona femenina, de Wendi Richter, que es lo que hemos visto antes que salía con Cyndi Lauper. Cómo se ve un poco como por hacer negocio. Digamos, se salta el final pactado y la traiciona, entre comillas, por así decirlo, y le quita el título, siendo eso fuera de lo que es el guión establecido. Y ahí ya se ve un poco las primeras muestras de cómo es el personaje, ¿no? Bueno, pero eso ya me eso me he enterado un poquito mejor de qué va el tema. Sí, Eso me he vas. enterado un poquito mejor. Porque al parecer había una pájara Sí, que bueno, es que esa tiene otro, es otro documental. Es que aquí, si vas cavando un poquito, si te fijas, cuanto más cavas, peor es, peor son las personajes que van apareciendo. Y en este caso, la que dice la Fabulous Mula es de las peores, concretamente. sí, la mula. Y estaba buscando el nombre porque yo no me sé el nombre de esta gentuza. Y la mula esta, al parecer, o sea, que el nombre que tiene le viene bien. Le va bien. Que la tía esta se supone que tiene el récord de, no sé si son 27 o 28 años consecutivos siendo campeona del mundo de wrestling femenino. Y la tía era una pajarraca de mucho cuidado, tenía los derechos de la lucha femenina, cogía y enseñaba a otras mujeres a luchar, pero hacía que las prostituyeran, que las violaran, se quedaba un 25-30% de su sueldo como trabajadoras, pero es que además les obligaba, entre comillas, a alquilar habitaciones, pisos, casas de su propiedad con el dinero que les quedaba y además los traslados, los viajes y tal no estaban incluidos. Y el caso este que tú cuentas, ella ya casi con 50 años entró vestida de negro a luchar contra esta, la de Cyndi Lauper y tal, y entonces hicieron el changuay que la otra intentó quitarle la máscara porque ya se intuía quién era. O sea, estamos hablando de una muchacha, una mujer de veintipoco años contra una de 50. Y la otra o sea, la tiró al suelo y el árbitro contó 3 veces, demasiado rápido, hizo que esta ganara, la otra se Hizo pum, pum, encabronó. pum. Sí, Ni sí, sí, siquiera sí. demasiado rápido, es decir, Que al parecer nos contó deberían más. hasta Ahí va. dos y en la de uno ya se había levantado. O Eso sea. es. Entonces, para el que no lo sepa nunca, no lo haya visto, para cuando te haces la cuenta de tres lucha libre, la regla indica que tú tienes que tener, como en en la lucha grecorromana, tienes que tener tus dos hombros apoyados contra el suelo. Si levanta uno, se tiene que interrumpir la cuenta. En el documental se ve que claramente ella se levanta en la primera palmada, y aún así el árbitro, uno, dos, tres, y fuera. Que eso será un poco premonitorio de lo que veremos en el siguiente capítulo, pero bueno, para ir mostrando un poco, yo creo que el documental, si os fijáis, es un poco, no sé si cíclico, pero siempre hay reminiscencia, siempre hay una cosa que te retrotrae a un escándalo más grande o a una tragedia más grande, siempre hay como un poco como pequeños avisos, como cuando. Ah, como casi como cuando pasa un tsunami que primero van llegando olas chiquititas, chiquititas y luego ya se desata todo, pues aquí se ve un poco igual, porque tenemos esto que decimos de Wendy Richter, sigue la fama, todo lo que están comentando, de bueno, lo que comentaba ya antes del cambio de Hulk Hogan por el último guerrero en WrestleMania 5. Seis. Oh. 6 o 5. Yo creo que 6 es la que decíamos de que pelea contra el sargento Slaughter. Bueno. Me parece a mí. No sé si es que esa época está un poco así. Quería preguntaros también, justo si os acordáis más de esa época. No sé si es 6 o 5. Puede ser que sea Es que 6 o 5. yo no recuerdo, te digo, cuando veía la lucha en Telecinco, yo concepto. Como que mira, voy a aprovechar ahora para hacerte la pregunta. Yo concepto Venga. como WrestleMania, yo Eso no. vosotros no lo decían, es decir, os Sí, enseñaban sí. aquí está el combate, el último guerrero y Hulk Hogan. A ver, mira. Exactamente. O incluso, espérate, Luigi, que le quiero hacer ahora otra pregunta. Y el Battle, bueno, el Battle Royale, El no, Royal Rumble, el ¿no? Royal Rumble, ese sí, que era todo el mundo en el cuadrilátero y tenía que quedar uno. que Los inmortales. pactaban los malos para echar a lo mejor el más fuerte y tal, que no sé si en ese momento se ponía el título en juego o no, pero bueno, pero yo no recuerdo otra cosa. Y aprovecho para preguntarte, que esto es una pregunta que llevo mucho tiempo queriendo saberla y no he querido buscarla en Google. ¿Qué diferencia hay entre SmackDown y Raw? Pensaba que me iba a preguntar que cómo se pronuncia Kim Basinger o Kim Basinger, ¿verdad? Sí. Era una gran luchadora. Pues mira, volviendo un poco por orden, yo creo que eso, que no sé si, claro, al final lo que se emitía aquí en el Pressing Catch es los episodios que ellos mandaban a las teles sindicadas que decíamos antes, y eso eran como fragmentos que grababan de los eventos grandes, en los cuales pues hacían combates así y promocionaban, servían para promocionar otros eventos, y aquí pasaba igual. Entonces, pues eso, a lo mejor te lo mandaban así y luego pues te decían, luego te hacían una tanda en plan, pues va a haber evento en Chicago, en San Francisco, tal día, van a pelear tales luchadores. Y con eso iban promocionando la empresa. Entonces, quizás por eso aquí a lo mejor no lo hacían tan así, A ver, y sobre mira. todo porque estaba Estos del Mar y el compinche de esa época, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Era algo Ibáñez, creo recordar. No sé qué Yo Ibáñez, me tengo parece. a Fernando No, ¿y Costilla, que ahora es. te acuerdas del compinche de sin haberlo mirado desde aquel momento? Me suena que era algo, no Joder. sé qué Ibáñez, creo recordar, pero no me acuerdo cómo. Francisco Ibáñez. Sí, Vio que portada de cerrador. Luis Filemón no. No, pero lo que voy a decir que en aquella época yo lo que recuerdo es Por que fin nadie me no, responde lo no. de SmackDown y Espera, Raw. espera. No, no, normalmente cuando. Rapidita y al pie, déjame la que se la Venga. responda ya. Simplemente, luego si te fijas, luego en el documental se ve cuando compra WCW y demás, nos hemos adelantado un poco, pues como que te dicen que se acabó la competencia, el negocio decae. Entonces, él decide a convertir la empresa, pero dos marcas diferentes. Es decir, son WWE, pero WWE Raw, que en Estados Unidos se emite los lunes, y WWE SmackDown, que se emite, se emite los jueves y los viernes allí en Estados Unidos. Son básicamente dos programas de la misma empresa. Son como marcas diferenciadas, pero básicamente es como si dijésemos Coca-Cola y Fanta. Pero es Son como parte de si la misma fuera compañía. la primera división y la segunda división, o la primera y la primera. Técnicamente son los dos lo mismo, pero bueno, siempre hay un poquito más cariño a Raw porque es como La el original. primer, correcto, el primer programa, como Pero siempre se percibe más como la principal, los pero son las luchadores dos. de SmackDown pueden luchar contra los de Raw, ¿no? En los grandes Depende eventos, de ¿no? la época. Ha habido épocas que sí, ha habido épocas que estaban diferenciados totalmente. De hecho, se fomentaba como esa rivalidad para sustituir un poco la rivalidad entre WWF, WCW. Es que yo lo sé, o sea, esta pregunta no es baladí, no la hago así porque sí, sino porque yo recuerdo que el juego de videoconsola y Correcto. tal era SmackDown, pero. Versus Raw. Versus Raw. Era SmackDown Efectivamente. versus Raw. Ah, pues yo Ah. lo conocía como SmackDown. El nuevo de Claro, SmackDown, el nuevo de todo el mundo SmackDown. le. Si te fijas, en España se le decía el SmackDown porque en cuatro lo que echaban en esa época nunca echaban Raw, echaban simplemente SmackDown. Ah, vale. Entonces, aquí no teníamos referencia de Raw salvo cuatro cosas. Aquí, por eso, los famosos aquí en España de esa época son Batista, el Enterrador, el Rey Misterio, el Rey Booker. Todo eso estaba Phil Lee, el irlandés, con Con el el con Hornswoggle. el Makelele. Ese Es verdad, genio, el maquelele, que hay ese cuando. genio, Héctor del mar, perdón, para cambiarle. Creo que eso tiene un nombre en irlandés, Luis. ¿A ti te suena El el palo de bastoncito golf? ese, uf, Se llama no como sé. Shelele o algo así. Ni idea, no sé cómo se Y él llama. decidió que por sus huevos toreros, aquí en España eso se iba a llamar el Makelele, que cuando te pega te da el telele. Entonces. Porque cuando te pega, te duele. No, no, aquí era cuando te pega te da el telele. No, Literal. Héctor del Mal tenía mucha, mucha. La frase, de repente, de forma totalmente random, te soltaba. Y la pregunta es: ¿hasta dónde se lava hasta dónde se lava la cara un calvo? Bueno, pero también lo del Makelele sería por el trípano, o sea, por el trípano, uy, El el trípano, sí, el trípode trípode de de ébano. ébano. El tripapaisa. Madre No, pero que te voy a decir antes. Ya me quedo tranquilo con lo de SmackDown. Lo que te voy a decir antes de la época de Telecinco, yo recuerdo que cuando tú veías los programas así de los sábados de forma habitual, ¿no? Los combates, o sea, te salía, los combates eran todos de un luchador importante, conocido, contra un pardillo, y eran siempre lo que ahí se llaman squash matches. Squash. ¿No? Exactamente, que es como que, bueno, pues... Que no lo confunda con el deporte ese que básicamente es, juega el tenis. Exactamente. En no una es como cancha el, cuadrada. Eso es. Entonces, que es como que los pardillos no daban ni un golpe, y se comía, le daba una paliza y se lo liquidaban en 2 minutos. Y luego el evento principal de ese programa, pues era entre dos luchadores fuertes. Y luego ya, cuando llegaba, pues Royal Rumble o WrestleMania o lo que sea, ahí era cuando ya sí que ponían a luchadores. Era como que tú normalmente veías a los luchadores importantes. Veía pues a Jake Snake Roberts, veía contra un pardillo, veía a El Cariñoso contra un pardillo, veía a El Enterrado contra un pardillo. Mr. Perfect. Y exactamente. Y luego ya cuando... Ahora me toca a mí preguntar, ¿quién era El Cariñoso? Rick Rude. Vale, me lo he imaginado, pero por si acaso. Rick Rude, sí, Ravishing Rick Rude. Y luego estaba Modelitos Rick Martel, ¿no? Exactamente. Modelitos Rick Modelitos Martel. Y entonces fue, tuve, digamos que a lo largo de, tú veías a los polluos dándole paliza a los pardillos, y de esa forma cuando llegaba WrestleMania era como que ahora voy a ver este contra a este luchador importante contra este otro luchador importante, ¿no? Que luego ya después, cuando la época de 4, esto ya no era así, no. Ya era, siempre tenía a luchadores fuertes peleándose, digamos, o sea, era gente... combate más o menos igualado. Eso es. Luego lo veremos cómo, por qué cambia el negocio, pero bueno, en esta época el negocio básicamente es lo que dice Luigi. Simplemente en la tele era promocionar, entonces en la tele en gratis, en abierto, no podías dar Hulk Hogan contra el último guerrero, es decir, antes del evento grande. Lo podrías echar después, pero lo principal era que la gente fuese al estadio y pagase la entrada. Es decir, ese era el tipo de negocio que había. Bueno, entonces, pago por visión. Claro, eso es. Que la gente fuese... Pero sobre todo, si te fijas, es lo que dicen ellos. Ellos estaban siempre, todos los días de la semana, de ciudad en ciudad, evento en evento, y siempre llenando. Esa época es como la época de oro, básicamente. Entonces, de hecho, pues, se llama así. Se llama la Golden Era. La Golden Era, correcto. Y bueno, básicamente... De hecho, la Golden Era. De hecho, si os fijáis, es tan fuerte que da muchísimo en Europa... Porque un poco después, ¿no? Está el famoso evento de Barcelona, del Palau Sant Jordi. Donde, ¿no?, pierde por primera vez El Enterrador contra Tito Santana. ¿Vale? Tiene que ser Barcelona. Claro. Sí, un poco más tarde, en el 92, van a ir a Wembley en Londres y lo van a llenar. Es decir, esa época todavía es como muy tocha a nivel de entrada y demás. Entonces, pues eso es lo que decíamos. Al final, eso es un negocio que estaba destinado a que la gente fuese al estadio y comprase la entrada. Claro, no te daban nada gratis por la tele. Que un pastizal, o sea, que tanto la entrada para verlo en directo en el estadio como la entrada del pay-per-view, ¿sí?, un pastón. O sea, yo no sé los precios, pero lo único que he escuchado en todas las mierdas que he visto... Fue un timo de combate entre, a ver si los conocéis, Sting, no el de Police, sino Sting y Jeff Hardy. Y Jeff Hardy. Guau, wow, buenísimo. Que Jeff Hardy iba a borracho. Pasadísimo, bueno, borracho y más cosas, vaya. Si solo fuese borracho, estábamos bien. Decía que iba de Soma, ¿era? Sí, probablemente. Sí. Soma son unos calmantes que hay allí en Estados Unidos. Que como todos sabéis, es el paraíso de esas cosas. De la droga. Y entre los luchadores muy popular. Y decían que la entrada, que eso fue un timo que duró 10 segundos el combate. Claro, pero sí, fue un timo porque el tío iba puesto como la greca. Vaya, un timo. Todos los combates son un timo. Pero me refiero... Si busca un combate real, te están engañando, amigo. Es teatro, pero que eso, que fue un timo y que... que al parecer la gente que pagaba, y ese era de la WCW, y la gente que pagaba. TNA. Ah, TNA. Ya eso es posterior, ya eso es 2011, creo que es. Sí, Pues no sé si era 2011 o 2009. Sí, 2011, estoy casi seguro. Pero que les costaba 50 60 dólares. euros. Sí, $60 creo el Ríete cada tú. pay-per-view. O sea, he dicho euros, dólares. Ríete tú ahora protestando por los partidos de fútbol, que el fútbol es Sí. caro. Tú imagínate. Sí, yo por ejemplo, volviendo a la época de Telecinco, yo recuerdo que los comentaristas siempre decían, cuando ponían WrestleMania o cuando ponían Royal Rumble o algo, siempre decían, en Estados Unidos esto lo ven apoquinando por pay-per-view y nosotros aquí en España lo ponemos porque somos así de espléndidos, lo podéis ver por la patilla, ¿no? 6 meses después lo podéis ver por la patilla. Y sí, es que y luego lo que comentaba antes Juan también, de que iban de ciudad en ciudad, eso es un factor importantísimo, sobre todo en cuanto a las consecuencias que tiene para los que actúan, para los luchadores, porque es que la gente muchas veces se piensa y dice, no, es que esto es fake, esto es un teatro, no se pegan de verdad. A ver. Los combates están, digamos que tienen un resultado predeterminado y hay un cierto guión, pero pegarse se pegan. Bueno, se pega, los puñet, Bueno, lo, se pega. a ver, los puñetazos No, no, no, no vale. tanto como que se pegue, sino que la gente interpreta como que el ring es las colchonetas, los colchonetos que te ponían en las comuniones para que salten los niños y eso, y no está más alejado de la realidad. Es decir, especialmente en la WWF, todos los de esa época dicen que básicamente son ring de boxeo, que eso eran duros como piedra. Entonces, cada vez que cae un golpe, te está dando espalda casi contra cemento. Y que luego Entonces, cuando pero te cuando salen. te hacían una proyección, era un timo. O cuando el A ver. enterrado te hacía eso de la cabeza, era un A ver, a timo. ver, a Que ver. vamos a ver, Claro, sí. que Pero luego salía. cuando te hacía la garra y tú tienes que caer de espaldas contra eso, ahí te estás dando una vez en la espalda. Y esa Claro, idea sí. tienes que hacerlo 7 días por semana. Claro, a eso me refiero, ¿Cuántas semanas hay en un año? que es lesivo, pero que no se mata. O sea, que no se pega. A ver, vamos a ver boxeo ahí Que a Steve definir. Austin Claro. decía ahí en declaración en el documental, a cuenta de lo de el asesinato, que decían que tenía una enfermedad en el cerebro, que ya no estamos Chris adelantando Benoit, sí. lo de Benoit, que él, bueno, Benoit es que hacía los golpes con la cabeza, que era también un sermeñón, pero ¿Un que qué? un sermeñón. Un zumbao. Plisken, Un Plisken, cromañón. Plisken, ¿qué es sermeñón? Un zumbao, Un un colgado. comío, un comío. Ahí está. A mí me sonaba eso. Sin ser yo nada de eso, a mí me sonaba eso. Pero que el Steve Austin dijo que en todos sus años que estuvo trabajando, bueno, luchando y tal como wrestler, que solo se había dado un golpe en la cabeza. Y casi se muere, que es lo que no dijo. Poco Claro, más, no, pero a ver, y lo dejan paralítico ese golpe. pero luego, por ejemplo, estaban los silletazos en la cabeza, Bueno, sí, ¿no? pero vaya a creerte que las sillas son como lo que decía el Chibi, que solo porque te golpeo con vigas de metal. No, pero a ver, pero Claro que no, duele. claro, pero que evidentemente. Deja a Luigi que él sigue viviendo el sueño. No, a ver, que evidentemente. Que sí, que la idea es no lesionar a la otra persona, pero que cuando te cae un bicho de 120 kilos se sube a lo alto de la esquina y te salta encima, a ver, aunque lo haga de forma en la que intente hacerte el menos daño posible. Hombre, Jennifer López no es tirándose encima tuya, no es la misma sensación. Las cosas como son, que No, claro. molesta. Claro que duele, pero Pero que. que una. Y si os fijáis, sobre todo, es al que se tira también duele, porque no sé si Hombre. habéis visto vídeos recientes de Hulk Hogan. El tipo es de los más seguros dentro del ring, básicamente porque no hacía muchas cosas. Y el tío va hecho papeles, es decir, va muerto. Y creo que tiene como, no sé si 16 operaciones de cadera, en la rodilla también. Es decir, que eso, más allá de que boxeo no es, Partimos de esa base. Ni Pero UFC eso, tampoco, ni UFC tampoco. mucho menos. El problema es que eso te deja muchas lesiones porque al lo que comentamos, al hacerlo repetidas veces sin tomar descanso en esa época, pues es que ni siquiera es descanso para recuperar. Es que si te lesionabas, pues que luego saldrá el tema en este mismo capítulo, Mucha la vida. te daban unos calmantes, te enganchaba a los Opiáceo, calmantes, a ¿no? los painkillers y para adelante, ¿sabes? Y a seguir, a seguir, a seguir. Entonces, claro, eso Claro, hay que un era, es punto que que el cuerpo no. salía un mínimo de 300 noches al año haciendo eso. Que eso es Sí, una movida para el es que cuerpo decían importante. eso, que de 365 días, 300 mínimo, salvo que tuviera una lesión, tenías que estar, y que gente que se perdía las navidades, todas esas fiestas, que era el Y momento de eventos y tal. sobre todo que en esa época se tenían que chupar muchísima carretera, es decir, de aviones, nada. Se metían 4 o 5 en un coche por ahorrar dinero y 300 kilómetros de Chicago a, yo qué sé, a Cleveland o a donde demonios fuesen, y se los chupaban en carretera en una noche. Entonces, es una Sí, época de muchos. díselo a Age Se lo que decía, en plan, esta época también de muchos accidentes en carretera para los luchadores. Y ya por rematar este capítulo, que estábamos todavía con lo otro, en esta época empiezan nuevamente lo que decía antes, de que es un poco el documental cíclico, porque aquí en esta época empieza el escándalo los esteroides. de los esteroides, y sobre todo el que más inquieta es el escándalo de los chicos del ring, que va a ser un poco preludio de lo que vendrá después, que es el escándalo en el cual una serie de empleados de la WWE, digamos, que abusaban de niños, que contrataban para montar el ring, y si no accedían a una serie de favores sexuales con estas personas, pues los dejaban de contratar, etcétera. Entonces se juntó que ya un poco el personaje de Hulk Hogan y demás ya no estaba tan fresco. Estos escándalos empiezan a salir a la luz. Sale también otro de otra, la primera mujer árbitro, que también denunció a Vince McMahon por acoso sexual, por abuso, etcétera, etcétera. Se van juntando una serie de factores que hacen que del 92 en adelante el interés, digamos, y la popularidad de la WWF en ese momento caiga a tope. Y ya con eso empieza el tercer capítulo, creo que es cuando está Vince McMahon en juicio, y tiene que testificar Hulk Hogan contra él, juicio por distribuir esteroides a los luchadores. Bueno, pues entonces, mira, llevamos ya casi una horita y media. Vamos a hacer aquí una pausa para que los oyentes vayan a hacer un pipí, se laven las manos y después se echen el cubito de hielo en el vaso. Y seguimos a la de ya. En Cine de Barra siempre vamos documentados al programa. Tras horas de exhaustivo estudio antes de la grabación, los programas siempre se realizan con el máximo conocimiento de la materia, como pueden avalar nuestros oyentes. Mando este audio porque quiero mostrar mi indignación, mi repulsa y mi más profundo deseo de que el reggaetón invada vuestra vida de manera lenta y dolorosa. Pero, ¿cómo podéis decir que Joy Division sigue en activo y que es uno de los pocos grupos que han sobrevivido a la muerte de su cantante? Pero cuando Ian Curtis se ahorca, se cuelga, el grupo se disuelve. Él era el alma del grupo, el grupo no podía seguir sin él. El resto de los miembros forman New Order, que se orienta hacia la música electrónica por la influencia de Gillian Gilbert, que es la novia de Stephen Morris, de uno de los miembros de Joy Division. Pero Joy Division, que ejerce una enorme influencia su música en el afterpunk y en la nueva vanguardia de los años 80, desaparece tras la muerte de su alma y de su cantante, que es Ian Curtis. O tal vez no. Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Continuamos con Vince McMahon y la WWE, y nos hemos quedado en el tercer episodio, en el que ya se ponen las cosas un poquito más turbias. Si estos dos primeros episodios iban sobre, digamos, los inicios y cómo se empezó a hacer grande la empresa de mano de Vince McMahon Jr., ahora aquí ya es cuando empieza un poquito los temas turbios y el salseo, ¿no? Sí, básicamente, digamos que como lo que comentábamos antes, ¿no? Un poquito la decadencia de la WWF a principios de los 90, bajada de popularidad, todos estos escándalos, y además, que lo hemos comentado al principio de Antena 3, en el competidor de la WCW lo compra Ted Turner, que para el que no lo sepa fue el que fundó las cadenas de la CNN, la TNT, que son, yo creo que son canales que aquí en España todavía se pillan por el Canal Plus y eso, y empieza a meter un poco de... No, digamos que ya había metido dinero, pero empieza a competir más en serio con la WWF. Le quitan a Hulk Hogan, le quitan a Randy Savage, al Macho Man, y empiezan a competir en serio contra ellos. Y sobre todo porque al final hacen una serie de cambios, que era lo que decíamos antes. Es decir, mientras que la WWF todavía el negocio era, pues eso, la tele se usaba para vender un poco los eventos en directo, la WCW cambia eso y empieza a ofrecer combates tochos gratis por la televisión. Entonces cambia un poco. Sí, sí, totalmente. Eso es. Que Raw, que era el programa principal de la WWF, hacían como uno en directo y luego grababan cuatro seguidos. Entonces te echaban uno en directo y ya te iban echando recalentado para el resto del mes. Metían el microondas y... Sí, sí. Y con eso almorzamos. Y que... O sea, pensado con los ojos de hoy en día, eran unos hijos de puta, porque digamos que la cara visible, aunque el Ted Turner era el propietario, el presidente o el director del WCW, el Eric Bischoff, empezaba los programas diciendo... mira aquí que esto es en directo y no como los otros tristes donde Shawn Michaels ha ganado con una patada y te decía los resultados, el muy hijo de puta, porque como había público en los programas grabados, pues te soltaba y te hacía el spoiler. O sea, es como cuando emitían Juego de Tronos un lunes por la mañana en Twitter, ¿no? Ahí los hijos de puta soltando spoilers. Pues sí, prácticamente era eso. Entonces, pues bueno, cambió un poco la tele, bueno, la forma que se hacía la lucha libre en Estados Unidos por la tele. Traen muchos luchadores de otros países, mucho luchador mexicano, mucho luchador japonés, que cambia un poco el estilo, es más dinámico, por así decirlo, son luchadores más pequeños, más rápidos, que hacen más cosas en el ring. Y las historias son más enfocadas a un público también, a mayor. También os digo, voy a contaros un pequeño secreto. El documental, a pesar de que no está producido por la WWE, tiene mucho de narrativa de la WWE. Es decir, WCW tiene historias más reales un poco más tarde, cuando empieza así, todavía son las mismas historias de Hulk Hogan, solo que ahora en vez de hacerlas contra Mr. Perfect y modelito Rick Martel, lo hace contra otros que estaban en WCW, pero es el mismo estilo de enfocado a niños, el mismo rollo. Entonces, hombre, lo de las historias para adultos será un poco más adelante. Vamos pero... a hacer un poquito de spoiler al final del documental, al último episodio. Y es que ahora la empresa ha llegado a un acuerdo con Netflix para emitir, vaya, lo hemos dicho al principio del programa, que mañana emiten el Survivor, en febrero o en enero emiten otro programa en directo. Raw empieza, lo van a echar por Netflix. Claro, entonces... No sé qué mes. Va a ser solo por ahí. Ya mismo, entonces este documental, dentro de que sí le meten caña al Vince McMahon, digamos... Para crear expectación, ¿no? Exactamente, sí. O sea que no pueden... No se van a tirar piedras en su propio tejado Netflix. También eso, un poco el Bill Simmons es conocido que tiene simpatía hacia la WWE, es decir, al final todo es un poco política. Vamos, que esto es una nimiedad, ¿no? Lo que os digo, pero bueno, que lo de la historia para más adultos será un poco después. Al principio le van ganando básicamente porque es lo que dice, el otro es más fresco, son rivales nuevos para Hulk Hogan, hay cosas diferentes que no se habían visto nunca en la tele de Estados Unidos, pues muchos factores. ¿Qué pasa? Que luego hay un punto donde se suma que mientras que la WWE F en este caso se está yendo a pique y tienen que cambiar estrellas. Aquí es cuando aparece como principal campeón Bret Hart, que decíamos antes lo de la fundación del corazón. A mí me da mucho asco, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando estaba en pareja con el difunto Su hermano. No, cuñado. no, no, no No, no era, era no, ese. no era ese. No era, estaba en el cuñado, en la pareja. Coño. Sí. Pues pensaba que sí, porque me he visto también una mierda de la muerte entera del Owen. Sí, Y. fueron hermanos un poco de tiempo, pero bueno, para hacer como una storyline en la que se acabaron peleando. A mí el Bret Hart me da muchísimo asco, ¿eh? Pero mucho asco ¿Pero eso. por qué? Pero lo primero, lo que ha dicho antes Juan El perro chur pelo y el churretoso. pelo El pelo churretoso. churretoso no falla. El pelo churretoso, esas putas gafas de Chimo Bayo que llevaba. Y luego, tío, tú Las no. mallas rosas. Las mallas rosas. Ese es el punto clave. Mira que yo tengo ropa rosa y me la pongo. Que me dicen mucho de mi alumno. Profe, ¿va de rosa? Y digo, sí, ¿qué? Ha ganado el Giro de Italia. Claro, ¿qué pasa? ¿Soy Pantani? No, no, no es un buen ejemplo. Pero que mira, Cipollini. que a día de hoy sí, pero en aquella época el tío daba muchísimo asco, muchísimo asco. Y además que era canadiense, que tenía la cabeza partida. También nos metemos con los canadienses ahora. Solo estamos añadiendo factores uno detrás de otro. Nunca nos hemos metido con los canadienses, que yo sepa, Bueno, ¿no? no, yo creo que no. Anda, mira. Pues no, nunca es tarde. Logro desbloqueado. Nunca es tarde y la picha Colectivo es buena. nuevo. Y bueno, pues lo que comenta, que mientras están buscando la nueva identidad, el WWF, pues lo están sacando un poco del mapa, la WWF. Esto es una cosa que a nosotros, para la gente de nuestra edad, y Totalmente extraña. es una cosa súper, claro, porque nosotros pillamos el pressing catch pues eso, con la época así, los últimos estertores de Chito. la era dorada, ¿no? Y los primeros de la nueva generación. Y claro, cuando llega el momento en el que digamos que cuando se deja de emitir aquí y los chavales de aquella época nos desenganchamos del pressing catch, es cuando empieza a pasar todo esto. Es cuando ya la WWF empieza a decaer, empieza a ser menos popular que su competidora. Y claro, es que nosotros no teníamos ni idea de que tenía competencia siquiera. No, no, no, vaya, de hecho, salvo que veas un documental o que te guste el tema este y tal, seas un super fan, no te llegas a enterar nunca porque, yo te digo que yo cuando veía lo de Antena 3, daba mucho asco, era muy malo, muy malo. Y también recuerdo ver, no sé si es, no voy a decir Canal Sur, pero a lo mejor en Localia o en otra cadena, que te ponía también otros que siempre salían sudamericanos, sea sudamericanos, mexicanos y tal, antes del Rey Misterio, y daban muchísimo asco y mucha fatiga. No creo que sean los de ECW, porque eso era súper extremo, pero daban asco pena. Daba mucho asco pena. Y tú veías. Asco pena. Sí, es que los otros, o sea, los de WWF, también daban cosica. Pero con los ojos de aquella época, no. Los que daban cosica era WCW y todos los derivados. Pues sí. Sí, bueno, continúa, Juan. Pues sí, lo que no sé por dónde no hemos quedado, pero bueno, que un poco. El fracaso, por así decirlo, de la WWF en popularidad, el surgimiento de la WCW y el cambio, como decíamos, que es totalmente extraño a esta empresa, sobre todo el convertir a Hulk Hogan en un malo junto con dos estrellas que aquí en España creo que no se las conoce mucho. Porque el, ¿Rey Sor Ramón? Rey Sor Ramón, sí. El Rey Sor Ramón, sí, porque es del 92. Pero ya Kevin Nash Diesel es del 93, ya uno se nota. El 92 creo que es el cambio total. Rey Sor Ramón se conoce más aquí. También yo creo porque hace como ese personaje de cubano inspirado en Al Pacino, en Scarface. Que bueno, y el caracolillo es en la frente y los dos palillos de dientes, uno en la boca y otro en la oreja, mucho gorda. Sí. Es que volvemos al asco. El asco es el factor principal que nos mueve. Y claro, entonces montan esta historia de que básicamente son luchadores de la WWF, que no lo son, pero están actuando casi como si lo fuesen y están invadiendo la otra empresa. Y entonces, claro, eso genera un boom de popularidad para WCW que se convierte en imbatible por 2 años. Básicamente, es que no es que ganen a la WWF, es que la están borrando del mapa, no solo en rating de la tele, sino también pues en dinero, en merchandising, en asistencia a los eventos, en fin, una serie de circunstancias. Sería el equivalente aquí en el mundo castizo, aquí en España, como si Antonio Resine dejara a los serranos y se presentara el hombre de Paco, ¿no? Aquí no hay quien viva. Bueno, aquí era quien viva, o sea, pero con el mismo personaje, ¿no? Sin decir el nombre. Que sin decir el nombre, pero a lo mejor, ¿qué te digo yo? El Antonio Resine, el hombre sí, igual, de Paco con igual, con Resine, Lescovino. Resine hace de Resine. Antonio Ramírez, de repente, ¿no? Ese es su nombre real. Resine hace de Resine, no interpreta personajes. Oye, pues en Amazon, en la serie de Amazon, se llama Serrine. Claro. La serie se llama Serrines, que se supone que se interpreta casi casi a sí mismo, una parodia. Pero bueno, vamos a dejar a Antonio Resine y vamos a ir con... ¿Cuándo no se ha interpretado a sí mismo ese hombre? También es verdad. En Amanece, que no es poco, creo que es un poco diferente, ¿no? Sí, cuando tenía bigote así... Eso es, bigote más frondoso. Y bueno, pues lo que decíamos, es como un periodo muy malo para la WWF financieramente, que también el tipo te lo vende como si prácticamente fuese a cerrar, y eso duró 2 años que tuvo pérdida. Luego empezó a remontar poco a poco, no al nivel de antes, pero sí a generar beneficios. Empezaron a tirar más de viajes al extranjero, viajes a Europa, que siempre hay mercados muy importantes para la WWF, Inglaterra, Alemania, lo usaron mucho en esa época, y bueno, fueron saliendo. Y lo que decíamos de esta época, nueva estrella, pues un poco le tocó el protagonismo al Enterrador, Bret Hart, a Shawn Michaels, y esa gente fueron un poco los que tomaron el relevo. Y entonces, de aquella época se podría destacar como dos grandes fechas o dos grandes hitos que marcaron el devenir de la lucha libre, por lo menos en la WWE, sin contar el juicio. Que uno sería la despedida de Steve Nash y Razor Ramón. Steve Nash estaba después de su segundo MVP, dijo: yo ya me voy de aquí. Sí. Kevin Nash. Y lo que es la destrucción del kayfabe y otro sería la cagada de Montreal, ¿no? Sí. Ah, bueno, lo que dice de la destrucción del kayfabe, eso es una cosa. Yo me estoy imaginando a Plisken escuchar 20.000 veces que hemos dicho kayfabe diciendo: ¿eh? Eso es lo que ha. Plisken, ¿sabes lo que es? No tengo ni idea. Pues el kayfabe es como, digamos, la fantasía, ¿no? ¿Un luchador? La fantasía. La nueva canción de Leticia Sabater para la Navidad. El kayfabe es, digamos... ¿No es enterrador el Lepe? Es como, digamos, lo que es la historia que van siguiendo, ¿no? La ilusión de realidad, por así decirlo. Entonces, en aquella época, De que los buenos y los malos se llevan mal Eso. siempre. En la, como me estoy acordando ahora del el testimonio de Hulk Hogan Testimonios. Hoy, en coño, ¿cómo se llamaba? La brocha andante, no, La brocha andante. no, pero ¿cómo se llamaba lo que hicieron después? Muchachada Nui. Eso, yo era de muchachada, ¿no? Yo creo que era de muchachada. Yo creo que era Bueno, la irrelevante. brocha andante. El que decía Hulk Hogan, sí, pues. Pues resulta que esto no es de verdad. Yo me enteré el otro día. Y claro, yo veía a la gente, a los luchadores que se odiaban mucho ahí, se pegaban. Y luego tú los veías ahí charlando tan tranquilos en la taquilla, ¿no? Y tú te decías, no me están diciendo algo, ¿no? Y en aquella época, en la época en la que nosotros lo pillamos en Telecinco, digamos que todavía jugaban a la realidad, es decir, era como que intentaban hacer creer, querían hacer ver como que era de verdad, ¿no? Y los luchadores, de hecho, tú no los veías haciendo entrevistas hablando como son ellos, sino que siempre, nunca rompían el personaje, ¿no? El enterrador no salía como sale ahora. Pues haciendo la entrevista, hablando como es él y dando sus opiniones, ¿no? En sí, que se ha en el retirado. diario de Jorge, el enterrador, hablando de sus cosas. Así que digamos que, claro, era un poco en aquella época pretendían hacer creer a la gente que como que era de verdad. Entonces, cuando rompieron el kayfabe y se dieron un abrazo, Claro, es que el Razor Ramón, Razor Ramón y el Nash. Y Steve Nash, El hermano de Kevin. Que Razor Ramón perdieron una oportunidad aquí muy buena en España de llamarlo Ramón Navaja o algo así, o Oh, Navaja Ramón o algo así. sí. Y claro, lo fichó la WCW y como era súper amigo del Shawn Michaels y de Triple H. Pues cuando terminó el combate, Su último combate en la compañía de McMahon. le pidieron permiso a McMahon para hacerle como un homenaje o hacer algo. Este le dio permiso y se abrazaron. Y eso fue como, hostia puta, si se están abrazando, ¿esto qué es? Ya se cargaron el kayfabe y ahí se creó una polémica bastante grande. Pero yo creo que eso se ha magnificado un poco con el tiempo, porque en esa época piensa que no había internet, pero no había tanto internet. Es decir, la mayoría de la gente, si no estaba en esa noche en el Madison Square Claro, Garden, porque o si además se metía en fue. foro en internet, yo creo que se magnifica un poco porque luego tuvo como repercusiones y eso. Pero yo creo que el gran público ese día no se enteró de eso. Se enteraría un poco más tarde, se enterarían en los círculos más en el que te hubiesen más metido. En los primeros foros de internet y eso. Yo creo que eso se magnifica un poco también. ¿Por qué? Porque los protagonistas son Shawn Michaels y Triple H, que ahora son dos figuras muy importantes dentro de la WWE. Volvemos a lo mismo. Sobre todo Entonces, Triple H. Sí. correcto. Bueno, La narrativa. y La dicen, narrativa. dicen que castigaron a Shawn Michaels, no, Eso porque era sí la es cierto. estrella, que castigaron a Triple H. ¿Cómo lo castigaron o con qué? Eso no lo sé. En plan, es una pregunta para. ¿Es un gancho para que lo cuente o literalmente Sí, no lo no, te lo digo de verdad, es que en el documental dice a Shawn Michaels no lo podían castigar porque era el niño guapo, era el HBK, ¿no? El rompecorazones. El heartbreak kick. Heartbreak kick. Y era el campeón, el futuro de la Sí. empresa, que no lo iban a castigar, y los otros dos habían ido, Ya nada se más que habían ido. quedaba Triple H, pero no sé con qué lo castigaron. Yo supongo que sería en que perdería un montón Claro. de combates. Básicamente, lo primero fue que lo que comentaba antes de Jake Serpiente Roberts, de Steve Austin, ese torneo supuestamente lo tendría que haber ganado Triple H y eso como que le iba a dar un empuje de popularidad y demás. Entonces, directamente ese plan se borró y pasó a ganarlo Steve Austin. Y luego ese año 96, pues Triple H básicamente estuvo perdiendo todo el tiempo. Cada vez que salía en tele, perdía, perdía, perdía. Entonces se pasó un año perdiendo. Que bueno, a la larga no le afectó a su carrera, pero bueno, es cierto que en esa época, normalmente si te tira un año perdiendo, al final eso te lastra un poco porque ya la gente, la imagen que tiene de ti es que eres un loser, como los que comentaba ya antes, eres un pardillo que solo sale a perder y la gente Los eso masillas. lo nota y se da cuenta. Bueno, pero vaya, tampoco lo castigo mucho porque No, luego. no. Claro. Luego trolarí, ¿qué? ¿El Dandy de Barcelona o qué? Luego trolarí que te vi. Remontó el vuelo luego. La verdad es que remontó. Bueno, Plis, que no sabe de lo que estamos hablando, es que le montaron una historia en una línea de esta argumental que era que, pues que, bueno, porque ya empezó a salir también la hija, claro, de... Eso, la hija. Eso es, si, déjame que lo enganche. Engancha. Claro, entonces, por tirarlo rápido y llevarlo un poco por concluir este episodio, que ya el siguiente es donde lo podemos contar. Entonces, en la WCW, Hogan pasa malo y empiezan a crear historias un poquito pues, más reales, más adultas, más violentas. Hay un cambio en la narrativa. NWO, ¿no? Correcto. New World Order. New World Order, que de hecho sí, si lo... ¿New World Order? New World Order. Sí. De hecho, ten nuevo cuidado. Orden, si, ¿nuevo orden? El nuevo, es que cuidado si pones eso en YouTube, que te puede llevar a sitios un poco turbios también. Claro, por eso, es nuevo que, orden es que tiene, mundial. Tienen no, un rollo de facciones en la lucha libre, que es que de vez en cuando se... supuestamente se unen dos, tres o cuatro o cinco luchadores y crean una facción que, con un nombre rimbombante, y a raíz de ahí pues tienen un storyline un durante X semanas o varios años, como en el caso de el New World Order o The Generation X. Sí. Que llevan rollo siguiendo esa historia, y cada uno con su, ¿cómo sería? Con su swag, ¿no? Con su movida. Los pibitos con swag. Eso es. Y bueno, básicamente ese cambio, lo que decíamos, WWF quiere contraatacar, promocionar nuevas estrellas, Shawn Michaels, lo que decíamos del The Generation X, crear un poco como su versión en la WWF, y eso va a generar un choque con Bret Hart, que digamos que sería como lo tradicional contra lo nuevo, y entonces te cuentan de que Bret Hart no quería perder contra Shawn Michaels, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te van haciendo ya el cuerpo para que pase otra vez lo que le pasó a la señora esta, Wendy Richter, de que le quitan el título. Entonces, claro, hay una parte ahí, que no... Ahí no se mete también en parte... económica, porque le había hecho un contrato de 20 millones. Correcto. O sea, la WCW le vendió. Un poco trampa, ¿eh? Sí. 20, creo que 25 años de contrato, 25 millones. Es decir, solo un millón por año. Claro, los otros hacían, creo que era 8 millones por 3 años. Sí. Uh-huh. Una cosa así. Entonces, claro, el otro se ve ya apretado y dice, bueno, no lo quiero pagar. Entonces, le enseña un poco por dónde se puede salir de su contrato y firma uno con la WCW a Bret Hart. Y el problema es que el McMahon quiere que perdiese el título contra Shawn Michaels. Entonces, te lo dicen y un poco... Y en Canadá. Correcto. Encima eso, en Montreal. Te lo quieren vender un poco como que Bret Hart no quería perder el título por lo que sea. Entonces, yo os cuento las cosas que no cuentan en el documental. No quería perder el título, primero porque lo hicieron un poco porque Shawn Michaels era un poco capullo, sino porque además, antes de eso, Bret Hart ya había perdido el título contra Shawn Michaels a condición de que luego Shawn Michaels le devolviese el favor, como se dice en los términos, y lo perdiese contra él. Entonces Shawn Michaels empezó a decir que, ay, que cómo le dolía la espalda, que se retiraba, luego se volvió otra vez, luego decía que había perdido su sonrisa y se volvió a retirar, entonces se retiró como dos o tres veces, todo por no perder contra Bret Hart y que pasasen otras cosas. Entonces, claro, cuando le tocó a Bret Hart devolvérsela, dijo, pues ¿sabes qué? Que a mí me está dando también un poco de dolor en la rodilla, una zona del fístro occipital, como decía Chiquito de la Calzada, y no quiso perder. Entonces viene lo que se conoce como la traición de Montreal, que es un tema bastante tocho. De hecho, hay un documental muy bueno donde se ve todo eso, por milagro de Dios, todo eso, toda la parte entre bambalinas que se ve en este documental está captada en otro documental del momento sobre Bret Hart, que se llama Bret Hart luchando contra sombras, creo que se llama Wrestling with Shadows, creo. Pero que se llama. El gancho no se ve, ¿no? No, eso creo que en el documental no se ve, esa es la única parte que cortan. Se ve todo, que están en el vestuario, hablando entre ellos, todo eso, pero creo que el gancho no se ve. Cuenta qué pasó. Básicamente, la que hemos comentado antes de Wendy Richter, pues se la devuelven a Bret Hart. Están haciendo el combate, todo va bien, y cuando llega al final... Bueno, a Bret Hart le dicen que van todo a, está bien. Que lo que van a hacer es que va a haber una descalificación mutua, entonces como que eso, que va a ser, que va a haber como una especie de combate nulo, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues, al final lo que hacen es... Eso es lo que se llama cuando se queda el árbitro caos, ¿no? Sí, sí. O que a lo mejor... O pillan a alguien haciendo trampas. Si pillan a alguien haciendo trampas, interfiere alguna persona externa, iban a hacer una historia de ese estilo, ¿no? Y entonces, pues lo que hicieron fue pues lo que va a contar ahora Juan. Sí, pues eso, básicamente, lo que nos ha dicho Luigi, tienen previsto un final controvertido, por así decirlo, pero sin ganador claro, se va desarrollando bien. Entonces hay un momento donde Shawn Michaels pone a Bret Hart en su maniobra final, que eso no lo hemos hablado mucho, pero todos los luchadores tienen la maniobra definitiva. El finisher. Correcto, el finisher. Que en el fatality. El fatality. Por ejemplo, sí. El de Hulk Hogan, ¿os acordáis que era? El leg drop. El leg drop, el dejarse caer encima del rival con las piernas, pues cada uno de esos. Entonces, Bret Hart tiene una maniobra que es como para hacer rendir al rival, que se llama el sharpshooter, el francotirador. Entonces se ve a Shawn Michaels aplicándosela y en principio el final iba a ser que Bret iba a devolvérsela y luego iban a intervenir y se acababa el combate. Entonces se ve a Shawn Michaels aplicándola, Bret Hart empieza a revertirla, entonces se ve perfectamente a Vince McMahon en cámara diciéndole al del ring que toque la campana y el árbitro, que también está metido en el ajo, hace el gesto de que suene la campana que se ha rendido. Entonces ya se crea la confusión mundial, todo el mundo que es o Shawn Michaels y demás salen escopeteados del ring con el título y se desata el caos en el... Como si fuera un partido de baloncesto en Grecia. Sí, sí, en Grecia, totalmente. Ni los del CAI Zaragoza en la final de la Recopa corrieron tanto. Y básicamente se lía, Bret Hart se lía, empieza a destrozar monitores, le suelta el lapo perfecto, no sé si se ve en el documento, se aprecia, le suelta el lapo perfecto, el que todos hemos soñado alguna vez con echarle a alguien, al jefe. Pues se lo calza a Vince McMahon y bueno, ya un montón empieza de... Empieza a hacer en el aire el gesto de WCW. Correcto. Y de hecho, bueno, hay gente que tiene la teoría de la conspiración esta de que todo eso formaba parte del kayfabe, ¿no? Que decían que claro que no sé cómo iba a ser eso. No se entiende que siguieran rodando, que no lo cortaran, ¿no? Que cuando ya empieza a hacer lo del el signo de la compañía rival y todo lo demás. Pero, por ejemplo, la música, cuando saltó la música, por ejemplo, creo que saltó demasiado rápido. Sí, estaba ya todo planeado, en plan, para que sonase y saltase la música. Uh-huh. Entonces, estaba ya... Pero en plan, los que lo sabía el jefe, Shawn Michaels, es decir, Vince McMahon, el jefe. El árbitro. Y el árbitro y otra persona más. Triple H también. Entonces lo sabían cuatro personas y con eso puedes tirar, básicamente. Bueno, y todo es que no lo hemos contado porque se iba a ir Bret Hart, se iba a ir a WCW y no querían que se fuera con el título de campeón tiempo antes la campeona femenina se había cambiado de compañía y había tirado en directo el cinturón. La había tirado a la papelera. Entonces, sí. No querían que se repitiera eso y de ahí fue lo que formaron. Eso es. Y bueno, aquí este es como el final del tercer capítulo y ya directamente engancha con toda esta movida de la tradición en Montreal, surge el personaje de Mr. McMahon, que es con el que será más famoso luego a finales de los 90. Creo que entre el 3 y el 4 también, no sé si lo has contado antes, lo del juicio por esteroides con Hulk Hogan. Sí, creo que lo hemos dicho al principio, sí. Que sale hablando encima, sí. Ahí va, que sale, tiene que testificar Hulk Hogan y que entre perro no come perro, ¿no? Como dice el refrán nunca, entonces. Y que por cierto, hablando de Hulk Hogan, una cosa que también es de otro capítulo anterior. cuando sus compañeros estaban intentando organizar un sindicato para Grandi luchar por unas mejores condiciones, el cabrón de Hulk Hogan le delató a Vince McMahon. Peor que un esquirol, un es chivato. Es un chivato, tío. A ver, Hulk Hogan es que, claro, a nosotros nos lo ponían como el gran héroe americano y como el tío que no sé qué, no sé cuánto, pero luego en realidad Hulk Hogan siempre ha sido un mierda. El tío es un... Vamos, trepa. Sí, un trepa. Se negaba a perder contra la gente. Lo que ellos llaman politiqueros, ¿no? Sí, y que se negaba a perder contra la gente, ¿no? Siempre estaba... Tenía un ego desmedido. Siempre estaba intentando arrimar el asco a su sardina y no era un buen compañero, ¿no? Era un tío que más allá de que la ideología, ¿no? Que ahora estaba haciendo campaña por Donald Trump y demás. Y que... De eso también, este hombre tuvo también una movida judicial hace unos cuantos años con unas grabaciones que decía cosas racistas también. ¿No, Juan? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, eso es. Tuvo un tema de grabaciones telefónicas donde él salía hablando en plan diciendo pues la palabra niga y demás, que en Estados Unidos ya sabéis que es muy controvertida, y además en esas mismas cintas telefónicas justamente está con la mujer de su buen amigo Brutus el barbero Beefcake. Entonces creo que se sumaron una serie de factores con los cuales se ha convertido en una persona altamente controvertida en Estados Unidos. Hulk Hogan, la verdad. Y una cosa también es que, eso sí, el tío ha tenido la misma edad durante 40 años. Porque tú le ves ahora, está igual que cuando lo veo en el pressing cast. Joder, macho, yo quisiera tener su barriga. Sí, pero que era como que en aquella época... Y su cuenta corriente. Ya te digo, en aquella época lo veíamos como muy viejo. Sí, siempre era muy viejo cuando lo veíamos, y ahora tú lo ves y tiene la misma pinta y parece que tiene que ahora es muy joven. Era como la cantante está requemado. Era como la cantante de La Oreja de Van Gogh, ¿no? Siempre ha sido una vieja joven. Pero en esa época también estaba un poco requemado ya, es decir, es que todos los días... Está muy tostado. Todos los días tomando el sol no es bueno para un cuerpo. No, el sol y los rayos UVA. Es correcto. Y los esteroides. Sí. Sí. Vamos, la cantidad de mierdas que esa gente se mete, chica no es. Bueno, de este episodio pasamos. De este episodio no me refiero al capítulo, sino al episodio de Montreal. De Montreal. Y de el abucheo y el odio que cayó en Vince McMahon. El tío este no podía perder la oportunidad de sacar dinero. Y lo que hizo fue. Vale, me odia, pues vamos a explotar eso. Vamos a explotarlo y voy a crear un personaje que será Mr. McMahon y en el que voy a hacer pues lo que he hecho en Montreal, pero en modo personaje. Voy a hacer de villano dueño de la compañía en el que se hace todo lo que yo quiera y a partir de aquí llega la parte que más me gusta del documental, la parte que no conocía de la WWE y la fantasía absoluta con la familia. Me parece maravilloso. Esto es lo que más me ha gustado del documental. Claro, tú no tenías ni idea de que su Nada. Familia había formado parte del circo y tal. Nada, ni que él era hacía eso. Yo pensaba que, ya lo he dicho antes, que era un Ric Flair retirado del inserso de la vida. Era como, yo qué sé, como los Utah Jazz cuando llegaban a las finales. Estaban ya el inserso team, que era un hombre del inserso que había allí chocheando. Un ex luchador, yo no pensaba que era el propietario. Y me pareció la todo eso es que una fantasía. No lo hemos dicho mucho, pero se ve que el lo cuentan en el documental, como el tipo está muy metido en lo que es el culturismo, todo ese sí, el tío está petado. Está en muy buena forma física, la verdad. Y de hecho creo que con 70 años se subió el ring y le han dado algún que otro revolcón. Y no me refiero a lo que hizo con la rubia, sino... Aparte. Ajá. Sí. Bueno, pues lo que decía eso, aprovecha ese personaje, y empieza a utilizarlo pues para ganar notoriedad y empieza lo que se conoce, igual que estaba la era dorada que hemos visto antes, pues ahora estaríamos hablando de la actitud era, la era de la actitud, ¿no? Sería en castellano. Uh-huh. Que básicamente es lo que tú dices, la fantasía total, mucha locura, la presencia de Tyson en WrestleMania 14, que se convierte eso en un fenómeno de masa. Justo además Tyson, la época más controvertida. La del bocado, ¿no? Efectivamente. El bocado cuando, de la violación. Sí, sí, efectivamente. Después del tema de la violación, el bocado con Holyfield y demás. Y bueno, eso genera mucha controversia y eso lo aprovecha para crear dos superestrellas del momento, que son Stone Cold, Steve Austin y The Rock. Correcto. Y bueno. Además que una cosa no hemos comentado, que es que la WCW, cuando empezaron a ficharle luchadores a quitárselo, como había hecho antes, por otra parte, hace al inicio de los 80, y es que el director, el Eric Bischoff, decía que, bueno, habían estado 82 semanas, 83 semanas. 83 semanas por encima en audiencia, ¿no? Y o sea, se le decía, oh, esta gente va a hacer algo para ganarnos, dice, que hagan lo que quieran, que aquí a la WCW no nos pueden ganar. Y dice que tienen a Tyson. Dice, hostia puta. Sí. Ahí se acojo, ¿no? De hecho, hay un libro muy bueno, creo que no está traducido al castellano, que se llama Nitro, que es como se llamaba el programa. Sí. Igual que la WWF tenía Raw, WCW tenía Nitro, era como el programa. Entonces te cuenta todos los intríngulis de esa época, de poco del programa. Y es cierto que por Tyson hubo una guerra de precio importante. Creo que WWF le dio como, no sé si fueron 3 millones por 3 apariciones, me parece, una cosa así. Y WCW le ofrecía rollo 2 millones, es decir, una guerra importante por conseguir. Para 3 apariciones, como tú dices, árbitro, que tampoco sí, es sí. Que él fue luchador. Básicamente aparece la primera vez que aparece, luego para un careo que tiene con Steve Austin, y luego para ser árbitro, y ya está. Es decir, pero claro, es tanto magnetismo que tiene el nombre de Tyson que ya con eso valía. Es decir, si se ve en el cartel principal, pues la gente compraba el evento, básicamente. Bueno, pues es que a día de hoy, hace 2 semanas que luchó con, bueno, luchó con, entre comillas, con Jake Paul. Con el Paul, y es que fue noticia en el mundo entero. Y me gustaría a mí saber la audiencia de Netflix. Es que, y el tío ya del inserso, o sea, dando palos. Sí, casi 60 años, vamos. Sí, ya te digo. Y a mí ese me pegó una guantada y no me viste de torero. Ese directamente me lleva a Carlos Haya. Carlos Haya o hay más para arriba, pero bueno. Sí. Totalmente. Reparte, tiene pinta de que todavía reparte, se viste de torero con una otra. Sí, sí, sí. Total, pues básicamente eso ya da como el impulso para dar paso a esta época que es como súper loca. Historias muy parecidas. Es que yo no sé si el aquí de, en España. El de Generation estamos, X que hemos hablado correcto. Antes. Y sobre todo muy parecida a la televisión americana de esa época. No sé si aquí era muy famoso el Jerry Springer. Sí. Todas esas cosas que no sé si aquí se trasladaban. Austin Power. Es verdad. Correcto. Pues eso, entonces como que toma mucha inspiración de esa tele y empieza a sacar historias de ahí súper locas. Además, pues como un poco un producto muy, por lo que dicen, enfocado a los jóvenes, a gente de entre 18 y 30 y pico años, como muy muy violenta, muy sexual, alcohol. Eso es, muy todo. Entonces, como un cóctel perfecto que desemboca en que la WWF vive, es decir, yo creo que el volumen de negocio es todavía superior a la jugadorada. Es decir, la otra fue como más tiempo, pero estos fueron como 2, 3 años, donde es una locura y sobre todo el impacto cultural que tiene toda esa gente, el personaje de Mr. McMahon, Steve Austin, The Rock, es cuando explota todo. ¿Y la familia? Correcto, la familia. Yo creo que en la época, que en la era que a la, que a los aficionados les gusta más. Cuando tú te pones a leer comentarios en YouTube y esas cosas, siempre la más añorada es la época de la actitud. Eso... Hombre, yo creo que ahora es el momento en que le contemos, bueno, a los oyentes y a Plisken, que se quede cuajado, la historia de la hija. Sí, no, lo de la hija y el hijo es increíble. Es decir, bueno, el hijo, todo otra vez de nuevo, volvemos a complejos más psicológicos, más freudianos, toda la historia que tienen padre e hijo. De no buscar respetarse. La aprobación del padre. Totalmente, una cosa como muy que vamos, lo ve Freud y fliparía. Y la hija, básicamente, pues como un calco de del padre, de cómo se comporta en los negocios y demás. Y claro, ya empieza a usarlo en la historia en esta época. Y al final se mete tanto en una de ellas que básicamente, como que la emborrachan en su despedida de soltera y se acaba casando con Triple H, y eso va a dar lugar a que del roce se prenda fuego, como decía Lulogio, y básicamente acabe en un matrimonio real entre Triple H y Stephanie McMahon, la hija de Vince McMahon, y una serie de historias dignas de telenovela, con un amante poniendo calmante a la mujer de Vince McMahon. La mujer real que, sí. Que ahora que Donald Trump ha ganado las elecciones va a ser el equivalente a la ministra de Educación. Sí. Que le mandé, hay un vídeo por ahí que además os lo mandé a los dos, de que se ve al alcalde de no me acuerdo qué ciudad era. De Knoxville, Tennessee. De Knoxville, Tennessee, haciéndole un pile driver. A la nueva ministra de Educación, bueno, o consejera de Educación, o como lo queramos llamar, que es una cosa súper super random, ¿no? En el anterior gobierno de Donald Trump ya estuvo también, creo que era como consejera de Educación. De pequeños negocios o algo así, como de pyme o algo así. No, bueno, y otra de las historias que al final no salió, que era de las pocas que se negó a grabar, es que decía que la hija quedaba embarazada y que estaba embarazada del padre de Vince McMahon. Lo que pasa es que la hija se negó. Dijo, no, por aquí ya no. Por aquí ya no paso. Pero sí, la verdad es que es una cosa súper curiosa, ¿no? Porque que empezara a nacer la historia de sí, venga, este hombre se aprovecha de mí, no sé cuánto, y que luego al final, que empezaran como pareja en la ficción y acabaran al final como pareja real, y luego por eso Triple H a día de hoy es un pez gordo dentro de la empresa. Sí, porque... básicamente a nivel creativo de historia y demás, como el jefe gordo tras la fusión, que luego lo veremos, tras la fusión entre la WWE y la UFC, ha quedado dentro como de los jefes gordos de la WWE. Y ya por cerrar este episodio, que digamos, habla un poco de nuevo de la catadura moral de McMahon, hablar de la muerte de Owen Hart, el hermano de Bret, sí. Que tiene un accidente en vivo y en directo durante un evento de pago por visión, porque tiene como un arnés, supuestamente tenía que bajar desde el techo hasta el ring, en un personaje que tenía, que era como una especie de superhéroe. Hay un fallo y desde el techo cae al ring, se da contra las cuerdas, que para el que no lo sepa, las cuerdas de la lucha libre no son goma, es un cable de hierro, y esos son de acero. Entonces creo que se dio contra las cuerdas y falleció en el acto. Entonces nos muestran cómo, no, es decir, durante el propio evento van contando la noticia de que había un accidente, que esto es real, esto no es una ficción. Owen Hart ha sufrido un accidente terrible, tiene muy mala pinta. Empiezan a seguirlo, continúan, y luego, pocos minutos después, dan la noticia en directo de que Owen Hart ha fallecido. Y hay un momento que yo siempre que lo veo me pone los pelos de punta, que sale un poquito, que es el compañero de Owen, no sé si lo veis, que sale hablando un poco, un tipo que sale con gafas con una rubia, se llama Jeff Jarrett, era como su compañero por pareja. Sí, y, sí. Y tienen que hablar promocionando el combate que viene justo cuando acaba de lo último que han visto de Owen Hart es que se lo está llevando la ambulancia y que está reventado. Los dos tienen las lágrimas altas. Correcto, literalmente están en lágrimas y tiene que seguir entonces todo el debate de si el show tenía que haber separado, que si tenía que seguir. Entonces Vince McMahon pues otra vez nos muestra su catadura moral y él dice que sí, que eso tiene que seguir, que a mí me daría igual si fuese mi hijo, yo seguiría, si fuese yo mismo querría que siguiese el show. Entonces, bueno, un personaje un poco particular, cuanto menos. A mí esa parte, lo que no me mola es que sale Bret Hart diciendo que tenía a su hermano Owen para burlarse de él, cuando en realidad era una burla a Sting, porque sí. Lo que hacía mucho la WWE era que, de la misma manera que Bill Goldberg, que era un luchador que se suponía que tenía un récord de imbatibilidad de 170 y tantos combates sin perder y tal, pues tenían el equivalente en la WWE para reírse de él. Sting se llegaba al cuadrilátero bajándose de una cuerda y a Owen le hacían lo mismo, pero no para burlarse de Bret, sino para burlarse de Sting. Y Bret se lo toma como algo personal. O sea, yo creo que el tío este es tan egocéntrico y tal, y se lo tiene tan creído que era como que todo era contra él. Y esa parte no me... Luego, con el paso de los años, parece que medio se arregló con el Vince McMahon, pero esa parte no me... Por lo menos como te lo venden en el documental, sale la opinión de Bret Hart, pero luego no te cuentan la otra parte, que no era burla de él, no es como una defensa. Sí. Esa parte no me terminó de gustar. Sí, yo creo que también se mezcla un poco que él tiene mucho resentimiento hacia la figura de McMahon, sí, por lo que pasó. Se mezcla que literalmente tu hermano ha fallecido por un accidente que no tendría que haber pasado. De hecho, si te fijas, él dice que hasta estuvo investigando a ver si había sido a propósito, solo por fastidiarlo. Entonces, te mezclan como una serie de sentimientos ahí muy... Sí, pero fíjate... Son difíciles de gestionar, la verdad. Yo lo veo un poco así, también me pongo en el lugar de él. Pero fíjate, y piensa muchas cosas. A día de hoy no está Owen Hart, no está en el Hall of Fame de WWE porque la mujer no quiere, porque Bret Hart digamos que dice que sí, que debería de estar porque debería de ser conocido y ser recordado por eso, y la mujer, bueno, la difunta, la mujer del difunto Owen, dice que no va a estar, no van a ganar dinero en el Hall of Fame una empresa que mató a su marido y tal. Claro, el tema del Hall of Fame luego con la WWE es que básicamente te meten ahí, pero claro, a ti te pagan una cantidad y ya tienen tus derechos. Entonces, claro, si entras ahí, pues básicamente significa que empiezan a hacer otra vez juguetes de Owen Hart, empiezan a hacer merchandising, empieza a aparecer ahora en los videojuegos, que es una forma de ganar dinero. Y claro, la tía dice, a ver, mi marido se murió trabajando por esta empresa porque no comprobaron si era seguro hacer eso. Entonces, yo no voy a permitir... Yo ahí la verdad es que la entiendo. Es decir, no sale más mi parte anti-WWE y la entiendo por ahí. Porque al final eso, si solo fuese... Te metemos aquí y ya está. Pero claro, luego meterte en el Salón de la Fama tiene más connotaciones que al final acaban en ganar dinero. Y ella pues no le apetecerá que ganen dinero con la figura de su marido, imagino. Bueno, y una cosa que no se habla aquí en este documental y que hubiera estado muy guapo que hablara, que también supongo que sería de esta época, el caso del luchador Muhammad Hassan. ¿Eso lo conoce o no? Sí, eso es después. De hecho, si quieres, luego. Eso en el siguiente episodio, ¿no? Eso sería como la época del siguiente episodio, que obviamente por conveniencia no lo comentan. Pero sí. Bueno, sí, si quieres, ya como básicamente con la muerte de Owen, yo creo que ellos también transicionan al siguiente capítulo, que es básicamente pues eso, en plan, tanta popularidad de esta época, pues Vince McMahon, ¿qué hace? Pues se quiere expandir, abre restaurantes, abre casinos, abre la liga esta de fútbol americano, la XFL, que por cierto, hay otro buenísimo documental del 30x30 hablando de la liga, que cuenta un poco lo que cuentan aquí resumido en 5 minutos. El documental es de 1 hora y media y te cuenta pues toda la historia de la liga, etcétera, etcétera, y está súper bien. Entonces, pues es un poco todo lo que pasa, que al final acaban comprando la WCW, y entonces hay un poco como de estancamiento dentro del negocio, empieza a decaer, no tan fuerte como pasó a principios de los 90, pero sí va decayendo poco a poco. Entonces, pues surge esta nueva época, que es lo que tú comentas, del, ellas lo llaman ruthless aggression. Aggression, ¿no? Agresión despiadada. Sí, despiadada, o sí, sí, podríamos decir así. Algo así, ¿no? Y básicamente es un poquito, incluso yo creo que con menos gusto, con menos tacto que en la época de la Attitude, más cosas más locas todavía, un poco empujadas más allá la historia. Y una de ellas es lo que comentas de ¿cómo se llama? De Muhammad Hassan. Muhammad Hassan, efectivamente. Que básicamente un personaje... Que encima de todo era italiano el pobre. Correcto. O sea, bueno, era americano, pero de descendencia italiana. Italiano, ¿no? Creo que es más Capelli, me parece que se llama algo así. Copani. Sí, Copani. Y básicamente él interpreta a un personaje que es árabe-americano, por así decirlo, pero que caen todos los estereotipos del terrorista islámico en un Estados Unidos post 11S. Pero es que encima de todo, su narrativa era yo soy americano, claro, aunque sea musulmán, claro, soy americano, vosotros me estáis juzgando, no me dais oportunidades, mi primo tiene un badulaque y le estáis robando, le estáis haciendo bullying, no nos dais y oportunidades. Por favor, vuelva pronto. Por favor, que sí, todo eso, y la gente... O sea, un mensaje que a día de hoy lo pone en cualquier televisión y la gente se levanta y empieza a aplaudir lentamente y luego es una ovación. Allí los espectadores lo abucheaban. Sí, sí. Totalmente. No. Pero de todas formas, no era la primera vez que McMahon jugaba con esto, ¿no? Claro, lo de el sargento Slaughter era un tío que cuando lo volvieron heel, es que cuando lo volvieron malo, por así decirlo, se hizo como pro-iraquí en la época de la guerra del Golfo. Sí, pero es que habían pasado 20 años y el tío este lo único que estaba diciendo era verdades como puño. Verdades como puño, y la gente lo abucheaba y era un súper malo por decir la puta verdad. Y además es que decía que los americanos eran unos racistas y tuvo los santos cojones el Vince McMahon de poner dos, o sea, un atril enfrente de otro, de un debate político sobre los musulmanes en Estados Unidos. Tuvo los santos huevos de poner eso y la gente abucheando al otro. Que el debate político... No sé si habéis visto el gag este de Padre Familia, que el Lois se presenta a alcaldesa del pueblo y su discurso se basa en decir todo el rato 11 de septiembre. Pues más o menos el discurso, el debate era así. Era todo el rato decir 11 de septiembre y todo el mundo aplaudía y luego el otro decía otra cosa. O sea, es una cosa súper ridícula. Y en un combate contra... Bueno, ni siquiera era un combate. No, sí, bueno, era un combate de El Enterrador. Sí. Contra el... ¿Muhammad Hassan? No, era Daivari. Sí, que era el acompañante. El acompañante, como el manager, ¿no? El entrenador. El enterrador le dio una paliza, pero es que antes del combate salió el Muhammad Hassan este diciéndole sí, porque tu sacrificio nos servirá para mucho y tal, y estamos contigo y tal. Le da una paliza al enterrador y se lo carga, y llega. Es que son muy poca vergüenza. El Mohamed Hassan se pone de rodillas, empieza a rezar, y aparecen 6 tíos con pasamontañas, terroristas islámicos, con una cuerda de piano, empiezan a estrangular al enterrador, derrotan al enterrador y cogen el supuestamente cuerpo no muerto, pero de haberle dado la paliza de Ibarri, y lo cogen arriba como cuando se ven las imágenes estas de los mártires, ¿no? De los mártires que lo llevan entre 6 y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo grabaron dos días antes de la emisión, y el día de la emisión, 2 horas antes de la emisión, fue cuando ocurrió los atentados en Londres. Hostia. Entonces tuvieron que poner, no le dio tiempo a editar el programa, lo tenían ya preparado, entonces pusieron el típico mensaje de atención, esto no lo deben de ver los menores, porque puede ser y tal. O sea, se lió un cirio tanto que se cargaron al personaje. El personaje desapareció de la tele directamente. Pero no solamente desapareció de la tele, desapareció de la página web de SmackDown, o sea, de la WWE. Tú pones, están los combates, pero pone Hulk Hogan contra un rival versus Single Man, o sea, no ponen el nombre. Lo mismo que pasó con Benoit, pero bueno, Benoit fue más heavy. A Benoit lo dirán, no lo puede, o sea, han quitado los combates y creo que está. Creo que ahora está. Hubo una época, que lo quitaron. Luego hubo otra época que lo dejaron, pero no hacían referencia a su nombre. Es decir, cada vez que el comentarista iba a decir Chris Benoit, hacían pip y cortaban. Entonces le quisieron hacer una especie de, para los historiadores como Valid y como yo, le querían hacer una especie de damnatio memoriae, como hacían los romanos, que básicamente que te borraban el nombre de todas los sitios públicos y eso, para que nadie se acordase de ti, porque quisieron hacerle un poco eso, y yo creo que luego han cambiado un poco la postura. Habrá que explicarle. Por ejemplo, ya no hacen los comentaristas tienen prohibido hacer mención alguna de su nombre para cualquier efeméride que él salga y eso. Siempre dicen, por ejemplo, dicen, hay dos personas que han ganado el Royal Rumble entrando desde el número 1, y una de ellas, Shawn Michaels, y se callan, la otra no la dicen. Sí. Es decir, que habrá que explicarle a Plisken lo que pasó con Chris Benoit. Que... Bueno, ¿no sabes lo que pasó, Plisken? No. También es canadiense. Pues otro canadiense. ¿Pasa que sí? tenía inquina con Canadá? No traen nada bueno. Ya son South Park, ¿no? por comentar, yo de esto sí que me acuerdo, cuando yo vi la noticia, todo lo en directo que se pudo ver, porque en esa época ya teníamos... Aquí internet estaba más generalizado y había webs. Tú que lo seguías lo conocerías por Eddie Guerrero, ¿no? Es decir, él era bastante famoso ya porque era uno de los que formaban parte de SmackDown en esta época. Entonces era conocido. El tema es que cuando nosotros empezaron aquí a echarlo en España, Eddie Guerrero yo creo que acababa de fallecer, haría como 6 meses, una cosa así. Sí, yo creo que aquí empezó cuando estaba muerto. Yo creo que nunca se llegó a ver. Es decir, se veían los tributos que hacían a Eddie Guerrero, Rey Misterio y esas cosas. El Chavo Guerrero. Correcto. El Chavo del Ocho también. y eso, pero él nunca, yo creo que nunca lo llegamos a ver en pantalla. Y Chris Benoit sí era bastante conocido aquí. Entonces la noticia fue un poco un shock, pues no se sabía qué había pasado, se lo encuentran muerto junto con su mujer y su hijo. Y bueno, pues lo que dice que siempre en esa época pues se le hace un tributo. Se le hace un programa tributo. Después de lo de Owen, ¿no? Correcto. Al fallecido se le hace un programa tributo. Y con Benoit empezaron a hacerlo. Pero claro, en ese momento empiezan a llegar noticias que indican que, bueno, que no ha sido un asesinato, sino que ha sido un asesinato de Benoit hacia su mujer y hacia su hijo, y un suicidio. Entonces ya cambia. De hecho, hay un dentro de ese programa de Benoit, hay un momento muy mítico en el cual pues todos están, les preguntan que hagan que digan unas palabras, ¿no?, de homenaje a Benoit, y todos dicen pues muy buena persona, qué buen compañero. Y hay un luchador británico que se llama William Regal, que le dicen, di unas palabras, y dice, empieza diciendo, Chris Benoit fue un magnífico luchador dentro del ring, y eso es todo lo que puedo decir sobre Chris Benoit. Y claro, en ese momento no se sabía, y luego a los pocos días salió la noticia del tema. ¿Qué trajo esta noticia? Lo que hablábamos antes sobre las contusiones cerebrales, el CTE, que para el que no lo sepa es como, es decir, cuando el cerebro sufre demasiadas contusiones cerebrales, digamos, por hacerlo, decirlo gráfico, el cerebro empieza a deteriorarse muy rápidamente, y es un síntoma que se observa en personas que sufren repetidos traumatismos en la cabeza. Básicamente es lo que decían los médicos, es que tenía el cerebro como una persona de 85 años con Alzheimer. Con Alzheimer. Sí. Totalmente. Claro, y además el zumbao este, el golpe, como el finish, el fatality, sí, era saltar desde la esquina con la cabeza y darle un golpe con la cabeza, que ya hemos hablado de antes, que por poco que le des y lo repites muchas veces y te tiras de cabeza, pues muy bien no te va a quedar. Como uno tampoco, pero muy bien, ¿no? Que de hecho, si me permití, también era el mismo movimiento, creo, que Jimmy Superfly, Super Mosca en Nuca, que no sé si lo comentamos, pero sale en el documental. ¿Que mató a su mujer? Correcto, él mató a su mujer, como decía la canción de Antonio Demonio, mató a su novia, pero en este caso no la hizo morcilla y la puso a vender, sino que simplemente el homicidio lo investigaron y de repente dejaron de investigarlo mágicamente. Entonces se supone que fue por Vince. Correcto. Que la influencia de McMahon en esta época jugó una. Yo después, con el tema de Chris Benoit, hay también que teoría de la conspiración. Sí. Porque hay gente que cree que hay algo raro, ¿no? Porque pasa una cosa súper extraña. Y es que la página de Wikipedia de Chris Benoit se modificó desde la ciudad donde está el cuartel general de la WWE para, digamos que 14 horas y media antes de que la policía encontrara los cuerpos de los tres, se modificó la Wikipedia diciendo lo que había pasado. Entonces claro, sí. Es como... y luego además también... Chris Benoit había mandado... ¿Qué sentido tiene que la WWE lo pusiera? Si luego no es que lo pusiera la WWE, sino que alguien modificó la Wikipedia, el perfil de Wikipedia de Chris Benoit, diciendo que había que había pasado eso, y antes de que la policía se lo encontrara. Entonces... Es decir, porque no lo hemos dicho, pero los cuerpos... Es decir, eso sucedió y luego la policía se encontró los cuerpos a la... No sé, porque él tenía que aparecer en un evento... No apareció, entonces saltaron todas las alarmas y ya fueron a buscarlo a casa y se encontraron la cena, la policía. Es que el zumbao mató a la mujer un día, al día siguiente mató al hijo y al tercer día se suicidó. Incluso estuvo buscando en internet cómo resucitar o cómo revivir a... por ahogamiento, por algo que era lo que le había hecho al hijo. También a compañeros suyos les mandó unos mensajes de texto muy crípticos, sí, ¿no? Que eran como diciendo algo así como que los perros están encerrados en el jardín, ¿no? La puerta está abierta, en mi domicilio postal, ¿eh? Y decía el domicilio postal, es decir, una cosa como que diciendo, ¿esto qué es? También que... Esta criatura era amigo íntimo de Eddie Guerrero, que cuando murió Eddie Guerrero, este se pegó una llorera. Sí, sí, sí, sí. Y lo que hemos dicho de que le hacían homenaje a un luchador cuando moría. Y este era amigo íntimo. Y en el programa que hicieron, el tío lloraba como una puta magdalena. Y decía la mujer de Eddie Guerrero que se lo encontraba en el cuarto de su marido, en el cuarto, en el dormitorio, en la cama de su marido, hecho una bolilla, oliendo el perfume del marido. O sea, que estamos hablando de una persona que no... Muy bien, no estaba. Un poco cirolón, vamos. Sermeñón gordísimo. Sí, pero eso, que hay gente que sospecha que, bueno, pues que hubo otras cosas. Decía que el hombre... que estaba en una época como paranoica, que iba a, que empezó a modificar su hábito, a ir por otro, a ir a los sitios por otro lado, que tenía una, había una otro luchador con, le pasó algo parecido a lo de Triple H, ¿no? Que empezó a tener como una especie de affair en el kayfabe con la esposa de un luchador y acabaron emparejándose de verdad. Y entonces, pues claro, el otro, al otro luchador mucha gracia no le hizo. Y decían que había por ahí que podía haber alguien de alguna mafia que podía querer tener algún problema con este hombre. Había mucha, mucha movida y rara, ¿no? Y había gente que decía que no estaba con, que no estaba convencida de que fuera eso lo que pasó, claro, sino que alguien le mató a los tres y quiso hacer que pareciera que lo habían matado él. En cualquier caso, ese estaba el tema de lo luego también decían como que de repente llegó la policía y se encontró con esteroide ahí a simple vista, ¿no? Como diciendo para que la gente se pensara que había sido con la, hay una cosa que llaman allí que es la roid rage, que la es como la furia, ¿no? de los esteroides, que cuando se toma esteroides pues tiene unos arrebatos de encabronamiento muy violentos, ¿no? Y entonces pues era como que alguien había intentado poner ahí eso para que la policía dijera, ah, mira, que es que esto ha sido por los esteroides, ¿no? Había cosas raras, ¿no? Y hay por ahí hay teoría de la conspiración al respecto que, bueno, que no creen que la versión oficial sea la correcta. Es que a partir, ya la has mencionado un poquito, en los storylines y esto, había allí un putiferio liado, que ahora lo vamos a ver en el último episodio, pero ahí había un putiferio liado, vaya, a mí me hace gracia que lo he citado antes y tú has puesto cara de que, sí, no sabías lo que era el caso de Lita, Matt Hardy y Edge, que resulta que Matt Hardy y Jeff Hardy, que son hermanos y hacían una pareja de lucha, y con ellos iba Lita, que era la novia del Matt Hardy. Y el Matt Hardy se lesionó y Lita, que también era luchadora, pues en estos trayectos en coche, pues le preguntó a su novio, a Matt Hardy, si le importaba que fuera con Edge, que fuera en coche y tal, porque no se llevaba bien con las divas, y le dijo que sí, que adelante. Entonces el roce hace el cariño, le dio todo lo suyo, y el Matt Hardy los pilló, o sea, por un mensaje de texto y tal, se cogió un rebote de mona, además que había estado en la boda de Edge otra semana antes y te estuvieron allí, cogió, le mandó un mensaje a él, se lo envió el mensaje con los audios a la mujer de Edge y tal, pilló un cabreo de mona gordísimo y lo publicó en su página web. Entonces la WWE lo echó por airear eso, pero a raíz de ahí las cosas que hace el Vince McMahon, que empezó a crear un storyline en el que Edge y Lita salían en los programas de, no sé si era Raw, creo que sí, y salían los dos y se enrollaban, todo el público llamándole a ella puta, o sea, y el Matt Hardy entraba, hacían como que burlaba la seguridad. Y mientras que el otro estaba en un combatita, este entraba y empezaba a porrearle y tal, los de seguridad detrás de él, imitaban y eso, hasta que al final tuvieron un combate. Creo que tuvieron tres. Tres. Y la condición era que el que ganara el último dejaba la WWE. Y el así, que perdiera. Eso, el que perdiera. Y así fue. Perdió Matt Hardy y lo dejó. Y eso, allí, un putiferio liado que flipalo. Flipalo, o sea, ni Melrose Play. Melrose Play. Bueno, una auténtica locura. Y viene un poco a lo que decíamos antes, de que en esta época, si bien como la historia de la época de la actitud eran un poco muy locas, salvajes, aquí ya directamente como se busca más el límite incluso dentro del mal gusto algunas veces, ¿no? Tienen historias como muy de una pareja de luchadores como que fingen ser gay y lo llevan hasta casi que anuncian como que va a haber una boda en directo de estos dos luchadores, y en la boda dicen que yo no soy gay, que solo estaban fingiendo. En fin, una serie de cosas ya bordeando el mal gusto en esta época. Yo pero, creo que en la WWE nunca se ha tenido. No tuvieron el caso más gordo, porque en la ECM, ahí sí, eso, en la ECW sí se formó una gorda con la crucifixión de Sandman. Sí, sí. Lo que pasa es que también ya los 90, vale la redundancia, no son los 2000 en el sentido del público. Es decir, al final la religión no la puedes tocar nunca allí en Estados Unidos, es cosa lógica, ¿no? Pero ahí se lió poco, pero claro, también te digo, se lió poco porque la FW en ese momento tampoco es que fuese especialmente famosa en todo Estados Unidos. Es decir, tenía muchos seguidores muy pasionales, pero no era muy, muy, muy conocida. Entonces se lió un poquito, pero bueno, tampoco fue para tanto. Pero claro, WWE no puede, digamos, cruzar determinadas eso, líneas. Eso. Por cierto, no hemos hablado de por qué cuando lo empezaste a ver vosotros se llamaba WWF y ahora se llama WWE. Que para que mierda lo sepa, el ecologista. Correcto. Fue un juicio que le puso la Wild, ¿no? No sé cómo. Worldwide. Sí, no, no sé lo que significa, ¿no? WWF, sí. La de los ecologistas. Correcto. Pues le puso un juicio por el nombre. Claro, en a ver, que realmente tampoco tiene mucho sentido. Worldwide Fund. Eso. Tampoco tiene mucho sentido que le llamaran World Wrestling Federation, porque una federación es como de algo deportivo, y eso no es una federación, es una liga. De hecho, cambiaron lo de ser deportivo y tal, y lo pasaron a entretenimiento deportivo, para ahorrarse los controles los impuestos. Y los impuestos que tenían los deportes. O sea que el tío era un sinvergüenza, un máquina. El tío, la pela es la pela para él. No tiene más. Y ya por último, por ir encauzando, bueno, el quinto episodio acaba un poco con todo esto, la movida de Benoit, del CTE, de cómo, pues a pesar de que se muestran reacios, acaban colaborando con se llama Chris Novitzky, creo que se llama, como el jugador de baloncesto, aunque no están relacionado, también que él tenemos, fue. Tenemos a Nash. Steve Nash y a Dave Novitzky. Correcto. Él fue luchador en esta época, entre 2003 y 2004. Se tuvo que retirar por un tema de contusión cerebral y se dedicó a investigarlo. Y es uno, ahora mismo, es como los que más lideran los protocolos de investigación al respecto. De hecho, hace muy poquito me salió por Twitter /X. Una serie de tweets suyos donde habían descubierto un nuevo síntoma para descubrir cuando un jugador tiene una contusión cerebral, que si os fijáis, muchas veces cuando hay un golpe, lo primero que hacen los jugadores es como sacudirse la cabeza así. Si lo fijaron la siguiente vez que es, pues se sacuden como la cabeza, como un plan, como para despejarse, y han estado investigando y han descubierto que eso es un síntoma de que tienes contusión cerebral, y sobre todo se han dado cuenta jugadores de la NHL de hockey, de la NFL de fútbol, han estado investigando, y bueno, el tipo es uno de los pioneros del tema de las contusiones. Entonces, cómo elaboran un protocolo de seguridad para los luchadores, y bueno, todo bien. Un poco, el último capítulo ya empieza un poco a ser ya como un obituario. Sí, sí, como todo el legado de Vince McMahon, que... Pero... Sí, claro, habla un poco de cómo se va su hijo, las peleas que tienen, que vuelve. Va a acabar como todo muy bien, en plan, este tipo... ¿Cómo en consigue? Claro. ¿Cómo el hijo consigue un abrazo y el respeto del padre, pero lo único que ha tenido que hacer es recibir una paliza del enterrador. Saltar y tirarse desde la jaula. Yo lo del hijo se lo comenté a Juan por privado, ¿no? Cuando lo estuve viendo, digo que, a ver, yo el digamos que el hijo sabía que había formado parte del teatrillo este, pero no era un personaje que apareciera en ninguna de las dos etapas en las que yo seguí esto. Y cuando estuve viendo, cuando vi el documental, me quedé flipando de los saltos que hacía este hombre. ¿Hasta qué punto? Desde unas alturas que realmente acojonaban. Mira, hay un combate muy... ¿Lo de Mankind? Sí, lo de Mankind, sí. Te lo iba a decir que lo dejaras para el final. Ah, vale. Terminemos de hablar de la serie, que cuente el enterrador. Venga. Bueno, básicamente eso es lo que decimos. Va encaminándose como en plan, bueno, este tipo es un poco a su manera, pero en el fondo es buena gente. Todos los testimonios van en plan, pues mi padre daría la vida por él. Para mí es como si fuese mi padre. Duro, pero justo. Correcto, sí. Ese síndrome de Estocolmo que tienen todos, pues un poco así, hasta que empiezan a salir las primeras acusaciones de que el tema es complejo, porque no tanto es que haya tenido una infidelidad o varias infidelidades con su mujer, ¿vale? Como, con otras mujeres, perdón. En Playboy. Sí, efectivamente. Sino que no lo hemos comentado antes, pero en un punto de los 2000, más o menos, cuando el boom de la época actitud, WWF sale a bolsa. Entonces, es una empresa pública que tú puedes comprar acciones. De hecho, ahora cualquiera que nos escuche puede ir a comprar acciones de la empresa y ser accionista. Entonces, Vince McMahon lo que hizo fue tener infidelidades y pagar dinero con dinero de la empresa a estas mujeres para que no dijesen nada. Ese dinero, por supuesto, no estaba reflejado en ninguna de las cuentas de la empresa, que es algo que tiene que reflejarse porque las cuentas tienen que ser públicas para todos los accionistas. Entonces, el primer escándalo viene por ahí, digamos que ya toda la movida al respecto, es decir, más allá de del debate moral, si eso está bien o está mal, hay un delito, en este caso económico, al respecto. Es como pagar Negreira, pero follando, ¿no? Correcto. Peor todavía. Pero el tema es que luego este escándalo ocasiona que él tenga que abandonar la empresa. Luego vuelve, digamos, otra vez al poder, que su hija se había quedado un poco con el tema. Él recupera el poder después, un poco al rollo Succession, ahora que está tan de moda la serie. Bueno, ya creo que ha pasado un poco el boom. Recupera un poco el control. Fusiona la WWF con la UFC en una cosa que se convierte ya en un gigante del entretenimiento deportivo, por así decirlo. Pues son dos empresas enormes. Y vuelven a salir nuevas acusaciones, y esta vez ya bastante grave, acerca de... Ahí solo me salen los cargos en inglés. Tráfico... Sí, prostitución, básicamente. Sí. Proxenetismo, ¿no? Proxenetismo, efectivamente. Y no sé... Y bueno, y vejaciones y demás, en el cual una supuesta amante que él tuvo, pues cuenta como no solo la humillaba con prácticas sexuales muy, muy vejatorias, sino que además la ofrecía a otro empleado de la empresa, sí, se la ofrecía a otros luchadores como incentivos para que contratasen, firmasen contratos. Pago en especie, ¿no? Correcto. Una acusación ya realmente seria y que hacen que se tenga que ir por completo de la empresa, y digamos que cambia todo el tono del final del documental. Sí, porque el documental te lo avisa al inicio de la mayoría de los episodios, que la mayoría de las entrevistas grabadas fueron antes del escándalo de este último. Entonces el documental se queda ahí un poco coitus interruptus, porque parece que el tío va a hablar de todo hasta el final, pero en el momento que sale el escándalo, el tío se quita de en medio. Y la mayoría de la gente que entrevista tampoco habla del tema, ni habla Hulk Hogan, ni habla el enterrador, habla, bueno, ni La Roca, habla quien habla. O sea, habla uno que había estado con él, no sé si era un directivo de la empresa o sí, ex directivo, pero que poca gente habla más de... Bueno, y periodistas que le tienen gusa, pero poca gente más le habla. No hemos hablado de la aparición de... O sea, sí hemos mencionado a Donald Trump, no hemos hablado de Donald Trump en combate contra Vince McMahon, que cada uno elegía un luchador y el derrotado tenía que raparse el cero, que eso hubiera sido un pelotazo, ¿ve? A Donald Trump rapado. Eso no, no lo hemos hablado. Aquí lo podían haber hecho con Jesús Gil en su buena época, si alguien se hubiese... Caneda. Claro. Y uno coge a Poli Díaz y el otro, no sé. A Javier Castillejo. Castillejo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y con esto terminamos el documental, ¿no? Eso es, yo creo que ya el de Glose está pidiendo ya expliquen clemencia de tanta matraca. Pero sí, básicamente ya el documental termina con eso, que es decir, habla sobre todo de una serie de luchadoras de demandantes con Vince McMahon que llegaron a acuerdos judiciales en el cual él pagaba dinero después de la acusación, entonces, y que todavía se está investigando estos cargos hacia su persona y tiene pinta de que va para adelante. Incluso cómo jugaba con los límites, porque creo que era Sable, otra que... Buen nombre, buenísimo nombre. Sable, se los tragaría. Ahí la mujer de Brock Lesnar. Sable y Rabo. Hubiera sido... Sable, que lo denunció por, no sé si era acoso, violación, abuso y tal. Resolvió pagándole y tal, y la metió otra vez a trabajar. Y seguían en el storyline con ese rollo, con la tía encima de la mesa y la hija diciéndole, papá, eres tonto, esta que te ha denunciado y tal, piensas con la polla y tal. O sea, me parece una fantasía que él coja cosas de la realidad y que la utilice para la historia de la lucha libre, me parece maravilloso. Pues mira, si ha pasado, pues por lo menos vamos a sacarle que me dé dinero. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, es lo que más te dicen en el documental, que él no suele ver colores en las personas, solo ve el color, que es el verde del dinero. Es decir, si le das dinero, como si eres... De hecho, hubo un luchador famoso por un tiempo que, por desgracia, le faltaba una pierna y estuvo apareciendo un tiempo en la WWE con historias, con McMahon, y se aprovechó un poco de eso. Entonces, él solo ve dónde puede hacer billete. Mira, hay uno de los managers más famosos de la época que precisamente era el que llevaba la ECW, que se llama Paul Heyman, efectivamente. En un momento dado, cuando compra, al final tiene que acabar uniéndose a la WWF, ¿no? Entonces él tenía problemas con Vince McMahon. Y en una de estas, Vince McMahon, o sea, por la historia que estaban haciendo y demás, pues en un momento, Paul Heyman iba a estar en el ring y iba a empezar a hablar de Vince McMahon, ¿no? Sí, es que iban a promover un combate, porque fue cuando... compró la WCW, la ECW y la ECW, y entonces hicieron una facción. Y por un lado estaban los luchadores de estas dos antiguas federaciones, empresas, de las dos ligas que ya la habían comprado, y se unieron creo que hicieron un Survivor, hicieron una facción de cuatro luchadores que iban a luchar contra cuatro de la WWE. Y para promocionar este Survivor viene lo que vas a contar ahora. Sí, que se sube al ring con el micrófono y empezó a hablar de McMahon, a putearlo, pero pero a tope. Y por, cuando él contaba la historia esta, ¿no? Él decía... Mamá, callado, mirando, callado sin decir ni mu. Sin decir ni mu. Y cuando el hombre contaba ya posterior y toda la historia esta, decía... yo hablaba con Vince y le decía, bueno, voy a decir esto. Y dice, ¿me va a hacer dinero? Pa'lante. Y decía, ¿puedo decir esto? Lo que me vaya a hacer dinero. Pero entonces, pues, o sea, como tú di lo que te dé la gana, si puede llamarme perro judío, puede decir cosas que el tío realmente pensaba, ¿no? Y que eran verdad, ¿no? Y todo valía siempre y cuando él le pudiera sacar dinero. O sea, que es que él en ese sentido, es como el hombre de negocio definitivo, vamos. Sí, sí, sí. Es que más ridículo que hacía, porque él era un villano y le pegaba Stone Cold Austin y se le daba, pero le ha dado lo más grande. O sea, es que las imágenes esas en las que sale supuestamente en el hospital con la pierna escayola y el otro que se disfraza de médico para meterse ahí y darle paliza en la pierna, es que se burlaban de él a tope y la gente llamándole perro... perrería. Y el tío encantado. El tío encantado. Plisken, claro, al final. Ahí va. ¿Qué te está pareciendo toda esta fantasía? Bueno, muchísimos nombres. Y bueno, pues. Muchísimo. Había escuchado un programa de un podcast y venían a contar un poco la vida de este hombre, así que de lo de los combates y lo de las polémicas de algunos de los luchadores, como habéis contado, y eso no, pero del Big Man Mahon y eso, pues sí había escuchado las cosas estas con lo de Donald Trump, que apoyó con un millón de dólares en su anterior carrera a la Casa Blanca. Claro, ya lo entiendo por qué, porque la mujer llegó a estar dentro del gobierno. Y bueno, pues me parece, pues bueno, pues casi como cualquiera que te pones a escarbar un poco en gran magnate de cualquier cosa y que al final quiera hacer un monopolio. Seguramente saldrán todas cosas de estas. La verdad que es bastante peculiar. Y bueno, y que fuera luchador también y que ganara... bueno, es que me parece absurdo. Ganó una vez, tuvo el título una vez. Claro, pero vamos a ver si es el jefe. ¿Sabes? Que es que da igual, que si te hubieras presentado con 90 años, hubiera ganado. No le va a partir la cara, ¿sabes? No lo va a lanzar. Lopeira Pichichi del Betis, más o menos. ¿Sabes? Imagínate. Sí. Estábamos en la UBI. Lo llevarían en un carrito de estos, en reacción. Pero sí, bastante peculiar y curiosa. Y muchos escándalos sexuales, ¿no? Que va a tener que... Sí, sí. Que no, claro. Partiendo de la base de que ya un escándalo sexual es demasiado, cuando ya te sacan 45, parece que ya un patrón... Pero a ver, que yo creo que esto, en este tipo de casos, con este tipo de personas, es lo habitual. Es decir, que es raro que una persona que está en esta situación de un poder desmesurado y demás, que se le vaya la mano una sola vez. Normalmente este tipo de persona es que hace de su copa un sayo y dice, pues mira, se cree que están por encima del bien y del mal y de todo, ¿no? Y entonces, pues claro, pues empezaban a salir más casos de mujeres que decían, no, es que yo a mí también, me tú, ¿no? Un personaje. Luigi, dime. ¿Quieres contar la pelea de Undertaker y Mankind? Porque después de que me lo contaras, que me dio mucho asco, me la puse. Y no sé si fue peor verlo o lo que me contaste. Pues a ver, hablando de lo que... del hijo de McMahon que hacía unos saltos acojonantes. Yo que iba a decir que precisamente uno de los combates más legendarios, ¿no? Y más recordado es el que enfrentó al enterrador frente a un personaje, una persona que se llama Mick Foley, que en aquella época tenía un personaje que se hacía llamar Mankind, ¿no? Humanidad, ¿no? También venía de la ECW. Uh-huh. Y entonces, este era, pues, no sé si 97, 98, una cosa así, más o menos. Sí, que estaban ya, pues... 98. Eso, 98, ¿no? Que, pues eso, en la época de la actitud, ¿no? Y entonces, pues, básicamente, había... el entrenador estaba un poco lesionado, tenía un pie que no lo tenía demasiado bien, no lo tenía demasiado católico, y entonces él decía, a ver cómo hacemos para engañar a la gente que se piensen que hemos tenido un buen combate, ¿no? Entonces a Mick Foley se le ocurre y dice, ay, mira, vamos a hacer, el combate era en una jaula, ¿no? era una celda de estas grandes, ¿no? Lo estoy viendo en directo justamente ahora. Hell in a Cell. Y entonces, El infierno en la celda. Dice, y entonces dice, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo que no ha hecho nunca nadie. Y es que vamos a empezar el combate en lo alto de la jaula. En lugar de entrar en la jaula, vamos a escalar, vamos a subirnos y nos empezamos a pelear allá arriba, ¿no? Y entonces cuando estemos allá arriba, tú coges y me tiras. Y me tiras desde lo alto de la jaula hasta abajo. Que hay la jaula, pues, ¿cuánto puede medir esa jaula? Demasiado. Bastante, ¿no? Y entonces, pues coge y le dice al enterrado, ¿pero tú estás seguro? Dice, ¿tú te has subido ahí arriba? Y dice, sí, yo me subí encima y eso lo puedo hacer. Mentira, no se había subido. Y el tío después decía que, dice, si yo me hubiera subido ahí antes, no lo habría hecho. Si yo hubiera visto desde ahí arriba, tal, no lo habría hecho. Pero le engañó y dijo que sí se había subido, que todo bien y que sin problema. Total, que coge, entra primero Mick Foley, empieza a subir sube la jaula, se pone arriba, entra el enterrador, sube también, y cuando están los dos arriba, empiezan a pegarse. Y al cabo de un minuto o cosa así de pelearse, coge el enterrador y le tira, le hace así como cuando a lo mejor Moe iba a tirar del bar a Barney y tal, ¿no? Como cogiéndole así de la camiseta, ¿no? Y empujándole, ¿no? Como un portero echando del bar a un borracho, ¿no? Y tú ves a Mick Foley, que además es un señor de bastante peso, volando hasta llegar a lo alto de una mesa. Y el enterrador dice que cuando hizo eso, él sentía como una expresión, una experiencia extracorpórea. Dice, yo te juro que vi a este hombre caer a cámara lenta, ¿no? Fue como lo que fue un segundo de caída, a mí me pareció como un medio minuto, ¿no? Y ¿lo mató? No. Entonces llega allí, ve a la gente, ¿no? De la organización, que imagínate la impresión, porque esto no lo sabía nadie. Los árbitros, los sanitarios. Claro, todo el mundo se va ahí a ver cómo está, el tío está tirado en el suelo ahí un rato, llega una camilla, empieza a llevárselo, y cuando está a medio camino por la rampita por la que bajan los luchadores, coge el tío, se levanta de la camilla con una sonrisa de demente total y empieza a volver a andar hacia el ring. Los de la organización cogiéndole, diciéndole qué coño estás haciendo, zumbao, ¿a dónde coño te crees que va? Pero el tío coge y consigue zafarse de la gente esta. Y además que iba a perder, o sea que se sabía estaba programado que iba a perder. Exacto. ¿Para qué vas a recibir más si vas a perder? Y entonces coge. Y el enterrador había empezado ya a descender y de repente ve que Mick Foley empieza a subir y el enterrador vuelve a subir también. Imagínate todo el público efervorizado, volviéndose loco, que parecía una canción de Chimo Bayo, ¿no? Y entonces vuelven a estar los dos arriba y empiezan a pegarse otra vez. Y el enterrador le hace una de sus técnicas habituales, que es el chokeslam, que es como que te coge así del cuello, te levanta con el brazo extendido y te tira al suelo. Pero eso en la jaula. ¿Qué pasa? Encima de la jaula. Que la jaula cede, ¿no? Porque campillo. Claro, la jaula, el campillo. Porque claro, la jaula no está diseñada para que dos mostrencos de ciento y pico kilos estén cayendo con una velocidad importante, ¿no? Y entonces la primera caída estaba programada, la segunda no. Entonces cuando cae con una violencia enorme en el ring, y ahí es cuando tú ves a toda la gente que vuelve a entrar otra vez, tú ves la cara de los de la organización y el cómo están actuando, que están acojonados. Total, que él, pues empieza a hablar, está bien, no sé qué, y el tío, pues, le dice a los que están ahí mirando, dice, mira, necesito que me dé un poco, que me compréis un poco de tiempo para que pueda seguir. ¿Pero qué? Y al final, pues el tío sigue el combate, después de dos caídas acojonantes, sigue el combate. Entonces, en una de estas, cuando ya se ha despejado todo de lo de la organización y tal, y se ve que está Mankind junto a una esquina, ¿no? En la típica esquina. Y se ve que tiene una cosa blanca saliéndole por la nariz, ¿no? Echando sangre por la boca y riéndose, ¿no? Y el enterrador dice, yo al principio me pensaba que era un moco, pero resulta que es que era un diente que se le estaba saliendo por la nariz. Así que, imagínate... Al final ya... Yo pensaba que me iba a decir que era falopa. Porque no. Lo entiendo que se tirara dos veces y saliera andando y todo eso. Para rematar la jugada... No sé si lo sabes, pero supuestamente dice que del golpe también por la oreja le estaba saliendo fluido tipo del cerebro, de la hostia. No extrañaría, vaya. Es decir, es que el golpe es increíble, ahora que ya lo habéis visto... El segundo golpe, el de la jaula al ring, y aparte, si no sé si lo habéis visto, que se da, está como una silla en medio del ring, que eso no estaba preparado, y entonces al caerse se revienta contra la silla y es por lo que tiene la boca saltada con menos dientes. Entonces el tipo está ahí hecho pedazo. Y decía el tío que encima de todo había tenido suerte porque no sabía que iba a vencer la jaula, el campillo, y que suerte tuvo de caer de espalda. Sí, dice que hizo que si cae de cabeza se mata. Dice, yo por tal y como tal, por el ángulo, no sé qué, pues no caí como habría caído normalmente para ese tipo de técnica. Y dice, si hubiera caído como normalmente, probablemente me habría quedado en una silla de ruedas para el resto de mi vida. Entonces el tío, para terminar ya el combate, el detalle final fue que sacan un saco de chincheta... coge el enterrador, o no, pero de hecho creo que coge Mick Foley, pone toda la chincheta en el suelo, se le sube a la chepa al enterrador como queriendo hacerle una llave de estas de estrangulación, y el enterrador se tira hacia atrás con el otro en la espalda, y claro, todas las chinchetas clavadas, y se ve al otro pues revolviéndose como una croqueta, clavándose todas las chinchetas, y al final pues gana el enterrador. Y llega, y cuando ya termina, cuando ya están dentro en el vestuario y tal, llega el McMahon, ¿no? Que no tenía ni idea de qué iba a pasar esto, ¿no? Y le dice a Mick Foley, dice, mira, yo de verdad te tengo que decir que aprecio muchísimo lo que has hecho, lo que haces por la empresa y tal, pero esto no quiero que vuelva a hacer en tu puta vida. Y además decía que cuando estaban ahí curando a los dos, estaban en las camillas, porque claro, el enterrador también se llevó. Pues claro, sí. Y estaban los dos cuidándole en la camilla y tal. Dice que le dijo el monkey al enterrador, dice, oye, ¿he sacado al final la chincheta? Y le dice, tío, mírate en el brazo. Y las tenía todavía clavadas en el brazo las chinchetas. Y el tío no se acordaba. O sea, de la manta para lo que se llevó. De hecho, no se acordaba. De hecho, cuando creo que en el momento en el que esto pasa es en la segunda caída, cuando están ahí los médicos y tal, él pregunta y dice, yo he salido ya. ¿Is this the real world? No, dice, yo he salido ya hoy en una camilla. Y le dicen, sí, de bueno, había salido dos veces en camilla esta noche. Y entonces cuando decide seguir, o a lo mejor es al final del combate o algo así, no me acuerdo exactamente en qué momento es, pero eso de que el tío no se acordaba de que ya había estado en una camilla. Porque no, es que tú imagínate, ¿eh? Entonces, lo que voy a decir es que tú te pones a mirar los saltos del hijo de McMahon y es que son incluso más escalofriantes que ese, creo yo. Pasa que, claro, más preparado, porque claro, ya no lo hemos saltado tú a que te tiren, pero que dan escalofrío. Además, el salto de Sean se suponía que era encima del enterrador, Sean McMahon estaba en lo alto de la jaula y el enterrador en una silla, o sea, perdón, en una mesa, ahí medio cao, y el otro iba a saltar encima, y justamente cuando salta, el enterrador se quita y se come la silla. O sea que, o sea, la mesa, que digamos que está preparada, como tú has dicho, y no es lo mismo si se hubiera caído de pecho o se hubiera caído. Y además que creo que el Mankin se cayó en la mesa de los comentaristas. De los comentaristas. Pero creo que no es igual de sólida que la mesa esta de pega de. Creo que era de los comentaristas, pero de la retransmisión para en español para los latinos. Creo que es donde cayó. Pero sí, es que hay. Entonces lo que decimos, está preparado. Sí. Se pegan palos también. Sí. No puñetazos, que los puñetazos y las patas son dando el zapatazo en el suelo. Sí. Que no van a pegarse golpes para noquearse, para dejarse cao, pero hay una serie de saltos, de caídas, de que te hagan un suplex. Luego, el Circo del Sol. Por ejemplo, otro que también era muy, muy de ese estilo era Jeff Hardy, el que se subió borrachísimo al ring. Se daba unos pingos y ese una voltereta también, que era una pasada. Claro, lo que se llama un high flyer, ¿no? Que coño, que eso es un... tiene mucha tela, ese tipo de actuaciones, ¿no? No sé, ¿tú, ¿se te viene alguna otra historia así de estas chulas para contar, Juan? Es que tienen, hay tantas en esto, la verdad es que no se me ocurre ninguna, pero yo invito a la gente, si le mola, a que simplemente buceando un poquito por YouTube se encuentra, pues lo que has comentado tú, muchos ejemplos de Jeff Hardy, muchos ejemplos de Mick Foley, Mankind. Tiene otro evento también en WrestleMania 16, que él como que se retira, vuelve un poco en el main event, en el evento principal de WrestleMania, por hacer un favor a McMahon y eso, porque le faltaban luchadores, y se pega un guarrazo con el pecho en la mesa de los comentaristas, esta vez de los españoles, no, de los ingleses, que dice que casi se iba a quedar en el sitio, que si no se partió el esternón allí mismo, que faltó poco, que le faltaba la respiración, que se iba a quedar tieso. Entonces, todo el que le guste el espectáculo así de caídas, de golpes como muy peligrosos así, que le eche un vistazo a la carrera de Mick Foley y va a encontrar un montón de cosas así. Y además hay mucho material también que ha subido WWE de cosas del pasado, de documentales, como en este caso que salen ellos hablando del combate y eso, y hay muchísimas cosas. Además, es un mundo que, más allá de que tú sepas que las peleas son falsas o que el resultado es predeterminado, tiene tanta historia, tanta tradición, tanta idea así creativa, que es muy recomendable bucear un poco en él. Sí. Es totalmente. Que eso, al final este es un culebrón con acrobacia, básicamente. Es que estoy viendo los saltos del hijo del McMahon este. Madre de Dios. Madre mía. Y que no es un luchador, que es el hijo, que sí, que está en buena forma física, bueno, el tío, pero no es un luchador. Que hay golpes que le da con un... ponen un cubo de basura. de aluminio y salta sobre el cubo de basura, sí. Y se lo estampa al otro en la cara. Y luego, por ejemplo, también hay en YouTube hay algunas recopilaciones de momentos en los que un luchador salva a su oponente. Es sí. Decir, que también os recomiendo que los busquéis, de a lo mejor uno que pega un salto, ¿no? A lo mejor, yo que sé, está uno de los luchadores en los aledaños del ring, como diría Héctor del Mar, y el otro salta para hacer, pues, o para tirársele encima, como desde dentro del ring hasta fuera del ring, ¿no? Y a lo mejor calcula mal y se ve que el otro como que hace perfectamente, lo coge para de tal forma que parezca que le ha dado el golpe, pero que ha conseguido que no se destroce la cabeza, por ejemplo. Que hay momentos que dan miedo, ¿no? Y dices, joder, tío, es que no lo llega a coger y se desgracia vivo. Yo vi un WrestleMania, creo que fue la victoria 19, no me hagas caso, la 19 del enterrador, no sé, fue la 19 o 18, contra Triple H. Que por cierto, no sé, no he buscado lo que significa Triple H. Pues la verdad que tampoco sé lo que es. Viene porque el personaje que él tenía antes era como un aristócrata de estos de Massachusetts, de estos de alto noblaje, de linaje, perdón. Y el nombre que tenía era Hunter Hearns Hemsley. Eran como las tres nombres, empezaban con H. Hingler Mongler. Claro, efectivamente. Entonces empezaron a cortarlo y claro, cuando cambió su personaje a un tipo más y más, que ya no era un personaje, una parodia de un noble de Estados Unidos, dijeron, ¿cómo le cambiamos el nombre para que suene guay, pero siga teniendo un poco la estética? Entonces dijeron, porque se llame Triple H. Se podría haber llamado, imagínate que se llama Kyle Kennedy... Cornwell. No, pues el combate el combate no es nada del otro mundo, no en una jaula, en un WrestleMania, el enterrador y Triple H. Y digamos que no es... O sea, ni se suben a la jaula, ni se suben para pegar saltos espectaculares, ni nada. Pero las escalerillas estas metálicas que hay para subir al ring, las cogen, las suben dentro y se pegan unos viajes con eso. Uh-huh. Y luego llega Triple H, coge una silla debajo del ring y se lía a darle sillazos en la espalda, que mira, aunque sea de corchopán, pero 200 sillazos que le da. Y luego me hace gracia porque sale cuando cambiaron la norma y que prohibieron utilizar silla, sale el enterrador diciendo que eso le jodió. No, que no se vayan a dar silla en la cabeza. Sí, que, no se, que eso le jodió. Dice, yo soy old school, yo no, quiero pues, sillazo en la cabeza. Ahí daba sillazo en la espalda, pero luego con el canto de la silla sí le metía, y eso tú lo ves en YouTube y en esa parte se para la imagen. No se ve ni un golpe de la silla en el cuello y en la cabeza con el canto. Eso se... digo yo, qué mierda conexión tengo que siempre se queda colgado ahí. Y ya te digo que no es un combate ultra, no es el del enterrador y Shawn Michael, que creo que fue 50 minutos, una hora, una cosa así, que fue una burrada, no. Ese estaban los dos ya machacados, ¿eh? Pero la cantidad de sillazo que le arrió al enterrador, digo yo, pero esto... Hombre, luego también están los combates de dinero en el banco. ¿Sabes eso? ¿Te suena? Sí, lo de coger el maletín. Sí, que tiene un maletín colgado del techo, así a una altura bastante considerable, y entonces hay unas cuantas escaleras de estas de... Pues una escalera de subirte para cambiar yo una bombilla, ¿no? La WCW hacía lo mismo, pero con bote de Viagra. Joder. Y entonces, pues, digamos que hay seis luchadores los que se pelean. Y digamos que la idea es, pues, tienes que coger, subirte a lo alto de la escalera, desenganchar el maletín, y entonces con eso, pues, tiene un combate por el título a tu disposición cuando tú quieras, ¿no? Y las hostias que se pegan en esos combates con las escaleras son, pero acojonantes. Son acojonantes también. Que por ejemplo, también creo que antes has preguntado que la Royal Rumble, que si el que ganaba era campeón del mundo. Normalmente digamos que el que gana Royal Rumble tiene un combate por el título en WrestleMania. Lo que se suele hacer también ahora, ¿no? Que como gana el combate de Royal Rumble, y ya pues ya al que hayan puesto para que gane ese combate, el que va a pelear en WrestleMania para el título, ¿no? Eso es. Así que eso. Y estaba pensando antes, otro combate también que tiene un poco de historia. Venga, es... ya el último que vamos camino de las 3 horas y media del programa. Venga. Precisamente Jake The Snake Roberts. Uh-huh. Con Randy Savage, Macho Man. Curioso, cuando nosotros lo veíamos era Macho King, que fue cuando le dieron una pequeña vuelta de tuerca a su personaje, pero que fue Randy Savage, Macho Man contra el serpiente, ¿no? Y entonces, según parece, o sea, tenían pensado, o sea, lo que habían diseñado los creativos era que la serpiente le mordiera a Macho Man, ¿no? Y Macho Man era un personaje, el Randy Savage era un personaje bastante peculiar fuera del ring. Era un poco como, digamos, la peculiaridad era que fuera del ring era como era en el ring, básicamente. Era así de excesivo y tal, ¿no? Y entonces le dice a Jake Roberts, oye, la serpiente esta está desvenenada, ¿no? Y dice el otro, a ver, tío, que es una cobra. Claro, claro que está, que le han quitado el veneno. Y dice, ¿seguro? Y dice, pues es que a lo mejor que tú vas a querer hacer que a mí me muerda para que... Y dice, ¿por qué no dejas que te muerda a ti? Y dice el Jake Roberts, pero dice, ah, no quieres que te muerda, eso es que... Entonces, dice, venga, pues nada, dejó que le mordiera y dice, pero tú no te vayas ahora a ningún lado, no te tomes un antídoto, no sé. Y dice que lo tuvo ahí como 20 minutos o media hora de pie sin moverse para ver si la serpiente le pasaba algo, ¿no? Y le decía, oye, ¿tú cómo... Ay, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y dice, ¿Cómo te encuentras? Y dice, pues ahora mismo cabreado, la verdad. Total, que cuando llega el combate, el Jake Roberts dice, pues mira, yo voy a cabrear a la cobra. Empezó así como a pegarle y tal, para que la cobra estuviera encabronada, perdida. Y cuando se la echó al Randy Savage, la cobra no lo soltaba. Entonces tú ves al Macho Man enganchado en las cuerdas con la cobra mordiéndole, intentando quitarle la cobra y que no lo soltaba. Estuvo mordiéndole durante no sé cuánto el rato, más del que preveía, porque claro, el otro lo había estado encabronando para vengarse de la que le dio fuera del ring. Fue también un momento muy, muy, muy legendario de la época aquella de finales de los 80, igual principio de los 90. Bueno, tampoco hemos hablado del último guerrero. Último guerrero, el último sí. Guerrero que era, que al parecer, una persona huraña. Que sí, tampoco era... se llevaba bien entre bastidores y tal. Y lo que parecía que iba a ser el gran sustituto de Hulk Hogan o el heredero o la heredela, al parecer... Sí, bueno, me acuerdo que tú el otro día que nos vimos, me estuviste contando que te sorprendió que gente que tú considerabas como muy top apenas se la mencionaba, sí. Como por ejemplo Batista, como por sí. Ejemplo El Último Guerrero y tal, sí. Y luego que había gente como... Y enterrados para lo que es poquísimo. Y luego, por ejemplo, me decías, ¿quién coño? El calvo este, el Austin, que tú no sabías quién era. El otro que luego ya me he enterado que fue campeón olímpico en Atlanta. El Kurt Angle. ¡Ay, qué puto asco, tío! ¡Qué puto! Es un Rafa Mora de la vida, tío. ¡Qué puto asco! Sí, ese tío era luchador de lucha libre, pero lucha libre olímpica. Sí, ese era... Sí, literalmente ganó una medalla olímpica en el 96 con el cuello roto. Uh-huh. Pero en plan de verdad. Uh-huh. O sea, era ese tío era de los que... Ah, bueno, y tampoco hemos hablado de que el 21-1, uh-huh. Cuando el enterrador perdió con una ex estrella de la UFC. Porque yo veía al tío y digo, aquí el tío este que le gane al enterrador, que lleva 20 WrestleMania, 21 ganando, digo, ¿y por qué no la gana uno conocido, famoso? A ver. Claro, porque el que podía ganarle era uno que fuera luchado de verdad. A ver, ¿no? El tema es, lo de Brock Lesnar, digamos que Brock Lesnar, que es el marido de Sable. El marido de Sable. Oye, pues si me caía mal ahora peor. Pues eso, este hombre... Hijo de puta. Este hombre se hizo primero famoso en el pressing catch. Luego hizo la transición de pressing catch a UFC. Ahí pues fue campeón y todo eso. Y tuvo problemas de salud, tuvo una diverticulitis muy, muy chunga. Nada divertida. Nada divertícula. Y entonces al final, pues luego se volvió otra vez al pressing catch. Entonces, él digamos que cuando estaba en el pressing catch la primera vez, ya era un gran nombre, ¿no? Que llegó al UFC, era como la gran atracción del UFC, porque precisamente era un tío que ya venía con mucha, mucha fama del pressing catch. O sea, no es que era un tío, no era un tío que fuera famoso por ser luchador de UFC, sino que él era famoso como luchador de pressing catch y luego fue al UFC. Y sí, y fue el que rompió la racha. Y hay un meme muy, muy bastante famoso de un chico negro del público. La cara de flipado de... Dios mío, no puede ser. Ha perdido el enterrador. No puede ser. Ha perdido el enterrador. Se ha roto la racha. Además que ni siquiera era el combate estelar de la noche. Se suponía que iba a hacer otro... El 22-0 del enterrador. Y dice que mucha gente se fue. Cuando vio perder al enterrador, mucha gente se mosqueó y se fue. No vio, no sé cuál era el último combate, pero... Que se fue. ¿Cuál eran vuestros luchadores favoritos? Vamos a ver. Tú ya has dicho que el enterrador y el serpiente, ¿no? Me gustaba Robert. Sobre todo eso, hombre, el juego le gustaba a todo el mundo, ¿no? Por lo menos cuando era inocente. Claro, sí. En la época de Telecinco era sobre todo el último guerrero. Era el que más me molaba a mí. Y... Claro, por el baile de San Vito. Sí, me molaba mucho. Y la intro... Que era tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan y entraba el tío ahí corriendo, que luego decían que claro, que cuando el tío llegaba al ring, ya estaba cansado. Estaba ya que no, que pues claro, es que se había pegado un sprint. Y luego de la época. Hemos hablado mucho de lo guapísimas que están muchas de las músicas de la lucha. De la intro, sí. Y muy infravalorada. Sí, sí. Luego, por ejemplo, de la época de 4, a mí me molaba Batista. Que también tenía una intro, una música de entrada muy chula. ¿Y tú cuál eran tus favoritos, Juan? Pues yo de esa época del comienzo diría... Primero no soy una persona muy de favoritos, sinceramente. Pero bueno, en esa época un poco más. Yo creo que los clásicos, ¿no? También un poco pues Rey Misterio, Batista, como dices tú. Al final te suelen gustar más los que son los buenos al comienzo cuando no conoces tanto. Me gustaba mucho uno que no sé si mucha gente lo conocerá, así más antiguo, que se llamaba Mr. Kennedy, que la gracia que tenía era que cada vez que entraba salía como un micrófono y él mismo se hacía la presentación de camino al ring y eso, y era un tipo que tenía como mucho carisma en esa época y sí, estaba muy yo gracioso. lo recuerdo eso es. Y luego pues sí, no sé, no era muy de favorito. Al final pillaba un poco lo que te llamaba más la atención era un poco por lo que pasaba, en mi opinión, dentro del ring. Pero cuando había una cosa, como todo lo que hemos estado comentando antes de Mick Foley y eso, cuando había un movimiento así como muy espectacular, cosas así muy, muy llamativas, ¿no? Más que a lo mejor los personajes, porque al final aquí también en España estaba un poco difuminado porque teníamos... a dos dobladores profesionales, no profesionales, pero sí dos personas que al final doblaban un poco a la suya. A su puta bola. Eso es, como es Héctor del Mar y Fernando Costilla, que al final eran un poco a su manera, ¿no? Pero bueno, también eso era parte del encanto de verlo. Pues sí. No sé si Plisken tenía algún favorito. El que más recuerdo era el enterrador. Por así, pero favorito tampoco tenía ninguno, porque es que apenas recuerdo los combates y eso. El más llamativo era ese, el enterrador, por toda la parafernalia que montaba y todo lo demás, por así decirlo. El matador Tito Santana. héroe por accidente aquí en España, ¿no? Sí. Fue el primer combate que perdió el enterrador, creo yo, que fue aquí en Barcelona contra Tito Santana. Qué timo. Bueno, vamos a poner punto y final, que ya no hemos pasado. Vamos camino a las 4 horas y no es plan. Así que, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí, por proponer este programa, que como he dicho antes, sin ti no hubiera sido posible. Y nada, que esta es tu casa y cuando quieras repetimos. Es posible que no sea de la UFC o de algo otro deporte. Pues te tengo una cosa, la historia de la UFC no. también es muy interesante, tiene su... Sí, pero no me voy a ver ningún combate. No, pero... Vaya, de hecho yo opino como los de no sé si veis o escucháis el podcast de Saber y Empatar, que sí, tiene no. que tienen la sección Topuria, que es cuando empiezan a hablar de mierda, la gente avanza 30 segundos y es como cuando hablas de Topuria, la gente habla, o sea, avanza el podcast 30 segundos. O sea, a mí me produce el mismo aburrimiento Topuria que la UFC, me parece una cosa insufrible. No bueno, le veo chicha. Es cierto, ahora os digo, si hiciésemos un podcast, Luigi lo sabe, sobre una organización japonesa que se llamaba Pride, Pride. Uh-huh. Eso es café para muy cafetero, pero si lo sí, de hoy, de la Yakuza, todas las historias de hoy os han interesado, esas os van a flipar porque son más bestias todavía. Más bizarra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos temas para... Tengo un par de temas ahí en la recámara que yo creo que pueden gustar. Tenemos uno pendiente de ciclismo. Si puede ser y lo permite el calendario... Si el tiempo lo permite, como ponían en los carteles de los toros. Con Daniel Barranquero y alguna que otra persona más que entiende bastante más que nosotros de ciclismo. Y que pase Perico Delgado. Pues lo dicho, Juan, que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Esperemos que te lo hayas pasado, te hayas pasado bien y que te haya bebido algún que otro liso barraleño fresquito. Aquí va, hemos tenido que ir reponiendo fuerza por el camino, porque si no, este maratón de WWE no hay quien lo aguante sin un refresco. Luigi. Pues muchas gracias por tu mierda, One More Time, y por muchas no haber contado. Nada. Lo bueno de que cuando tú tratas, o sea, cuando hacemos un podcast en el que sabes del tema, es que cuentas menos chistes. Porque habla. O sea, no sueltas mierda, habla. Bueno. O sea, y de vez en cuando se agradece. Bueno, bueno. Y que sepas las cosas. Pues nada, muchas gracias a ti. Y ya hasta el próximo es el de Navidad, ¿no? Se supone que sí, que el próximo es el especial de Navidad, a menos que me quedes en viaje en el puente, y entonces lo mismo se organiza algo de rapidez. Vale. Y a Plisken. Bueno, pues... Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido el programa? Como primer oyente del programa. Me ha parecido entretenida la vida de este hombre. Después, ¿de Juan? Sí, también. Claro, muchas gracias por haya colaborado en el programa. Bueno, colaborado. Ese 8.5 en el TFG ha cambiado la vida de mucha gente, sin duda. Esa que con Baldi. No me he enterado de ninguno de los nombres de los luchadores. No me acordaré de ninguno, pero la verdad que la intrahistoria está muy bien. De toda la peripecia de esta gente y de todo el mamoneo que hay. Y eso, pues muchísimas gracias por habernos traído el tema y nada, cuando quieras otra vez. Nada, un placer, de verdad. Pues nada, ya sabéis, seguía a Juan Histórico. Barra el rabo de Morris. El rabo de Morris, ¿eh? Quedaros con ese título. Y a nosotros, ya sabéis, dejadnos insultos, pero... Creativo, siempre insulto desde la creatividad. Insulto creativo. Ay, teníamos que darle las gracias a un oyente, ¿no? Sí, pero ahora mismo no me acuerdo. Siempre lo pensamos. Es el que nos escribe siempre. Tenemos dos oyentes. Uno que nos escribe únicamente y no nos acordamos de su nombre. Qué puto desastre somos. Ahorita. Vamos a buscar. Bueno, espérate. Puede que fuera los comentarios de Juan sobre el... No. Sobre el DC, ¿no? No. Pues fue hace tiempo, ¿no? El del tenemos Brad Bitter, bueno. Tenemos un oyente que de Chile, el que... Sí, exactamente, tú lo has dicho. Que tuve que borrar... Iván Zamorano. Tuve que borrar su mensaje, bueno, no su mensaje, sino que como tuvimos problemas, porque nosotros subimos, alojamos los podcasts en archive.org, se cayó la plataforma y entonces no pude subirlo, lo tuve que subir a iVoox. Una vez que la plataforma ya estuvo disponible, subí el archivo, borré el anterior y en el anterior teníamos mensajes. Y teníamos un mensaje de, bueno, sujeto 117 o sujeto 117, pero José Luis Mendoza Dasme, que es el que nos escribe pues prácticamente más asiduamente en todos los programas, y nada, agradecerle esa fidelidad que tiene con nuestras personas, y desde aquí le mandamos un abrazo, un brindis con un leño hasta Chile. Pues nada, ya sabéis, si queréis más mierda, pues dadle like, nos escribís mensajitos con insultos creativos, dejadnos comentarios, decidnos cuál era vuestro luchador preferido, cuál es el beef que más os ha gustado en el storyline, y nos vemos en el próximo programa. Así que, agur. Yogur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.